Hola, muy buenas y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que en la guerra de los pingüinos apoyó a los manatís. El que te habla es Raúl y como siempre tenemos a nuestro amigo Sebas. A chopijo, qué calor hace. Y en medio de la tormenta, sorteando huracanes de tiburones, ha venido nuestro gran amigo PR17. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo, muchachada. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Pues bueno, un poquito de todo, un poquito acelerada últimamente por circunstancias personales, pero en líneas generales pasándolo bastante bien. Cuando te dedicas al podcasting, eso sí que lo tienes. Pues sí, pues sí. Además, estoy en el sitio donde tuviste a Raúl Martín y hay que ver qué limpio y ordenado lo deja todo. Sí, sí, sí. Bueno, se ha quedado, la habitación está ahora mismo, vamos, todo con muebles blancos, un tono muy Apple, quedó todo, vamos, niquelado. Tienes que pensar una cosa, que es vecino mío. Ah, vale. Y a veces nos vamos de juerga, nos vamos al cine y aparecemos, yo qué sé, en un gallinero de Kazajistán rodeado de gallinas satisfechas. O sea, engaña mucho, ¿eh? Ah, vale, sí, o sea, en plan de como de, ¿cómo se llama? Esta película de El Resacón en Las Vegas. Resacón en Las Vegas, pues Resacón en podcasting, ¿no? Sí, algo así. Algo así. Vale, muy bien. Pues bueno, Sebas, ¿qué temas vamos a tratar hoy en el programa? Como siempre, comenzaremos con un poquillo de noticias. Luego tendremos unas cuantas reseñas, recomendaciones ahí bastante chulas, un poquillo de todo. Y para que podáis leer algo interesante este verano. Y bueno, también para que podáis leer algo interesante este verano, os hablaremos de algunos de los mejores cómics de este gran personaje que lo está petando ahora mismo en la tele, sobre todo para el público femenino, que es Green Arrow. Uh-huh. Bueno, y a la vez hablaremos también de la serie de televisión de Arrow. Muy bien. Uh-huh. Pues bueno, pues gran selección de temas. Pues nada, vamos a empezar con noticias. Venga, noticias. Noticiario. Bueno, comenzamos con una grandísima noticia, y es que supongo que si no habéis estado desconectados del mundo, os habéis enterado de lo que pasó con el jueves, que si la censura, que si dibujantes salieron huyendo al grito de censura, no, cabrones, y para vengarse, bueno, más que para vengarse, porque la mayoría solo tenía ese trabajo, vivía de lo que hacían el jueves. Y al quedarse en el paro, pues claro, estamos en España. Quedarte en el paro en este país es como atarte una soga al cuello y tener cuidado, que lo mismo vas y te ahorcas tú solo. Y total, que decidieron, así aprovechando lo de la abdicación y tal y cual, pues hicieron una revista digital de unas 80 y pico páginas. Varios de los que se fueron de la revista, unos 10 dibujantes, creo que eran aproximadamente, y esta revista se llama Orgullo y Satisfacción, que podéis, la buscáis en internet, googleáis y encontráis la página. Y ahí os la podéis comprar por 1,5 euros. Sí. O sea, 1,5 euros, no me seáis roñosos, que la revista la verdad es que está bastante bien. ¿La habéis leído vosotros? No, yo conocía la existencia. Y estuve hablando también de todo este follón de la censura, que es tan triste que es autocensura por parte de la editora. O sea, se han puenteado incluso a la dirección de la revista. O sea, lo han hecho un poco a traición. Ya. Hombre, yo lo cierto es que, bueno, no he podido leerla, no me he descargado todavía de Orgullo y Satisfacción. A pesar que, bueno, me sorprende, bueno, por un lado, que me alegra la buena recepción que ha tenido. Y me sorprende que la gente haya pagado por bajarse algo de internet. Que sea, yo creo que casi debería ser la auténtica noticia. Sí, sí, la verdad es que sí. Porque la verdad es que no sé cuántas descargas han tenido. Pero vamos, el último recuento hace ya una o dos semanas eran más de 30.000. Sí. Más de 33.000. Uh-huh. Y cuenta 33.000 por 1,5 euros mínimo. Porque también te va a dar la posibilidad de, tú si querías, pagar más. O sea, hay gente que incluso... Porque claro, también es verdad que este es un trabajo para ellos poder tener dinero este verano. Y luego ver qué cojones van a hacer con su vida. Y conforme están las cosas ahora, pues se ve que ha habido bastante gente que ha apoyado este proyecto y no solo ha pagado el 1,5, sino que ha llegado a pagar más, 3 euros, 10 euros y... Hasta que la máxima cantidad que yo tengo entendido, o al menos la última vez que pregunté, eran 100 euros. Hostias. Hay alguien que ha pagado 100 pavos por la revista. O sea, hay que tener huevos. La putada, sí. Bueno, la putada es que el Estado se lleva el 21%. Madre, que los paga. Cágate con el IVA. Ya, pero yeah. Esto es una muestra de cómo están las cosas también aquí en España. O sea, esto es un poco el fenómeno del, no sé, sabiendo las distancias de lo de Podemos. O sea, hay una corriente de pensamiento que igual no se refleja en los medios, de gente que ya está bastante cansada y que quiere un poco de tralla y quiere un poco de que las cosas cambien. Y es un, yo creo que ha sido también, aparte de ser el primer número, todo esto del jueves y tal, ese factor de político, que hay gente que está por tener información o humor o opinión independiente y dispuesta a apoyarse en qué cosas. Esto se ve también en medios de comunicación que hay en internet haciendo política y haciendo economía, haciendo opinión. Yeah. Uh-huh. Sí, sí, la verdad es que ahí se nota bastante. Y bueno, en fin, con el gran éxito que han tenido, la gente se preguntaba si esto iba a ser una revista. O si solo iba a ser algo puntual y ya cada uno sobreviviría como pueda, buscaría trabajo o lo que sea. Y en fin, al final, viendo el éxito que ha tenido y el hecho de que el poder editar en internet ha sido bastante, bastante más fácil que sacar una revista, han decidido que a partir del 1 de septiembre, todos los meses, va a haber un número nuevo de Orgullo y Satisfacción. Uh-huh. Por el mismo precio, 1,5 euros, y ya lo que quiera pagar la gente. Que, por cierto, serán 100 páginas. Sí, o sea, uh-huh. Yo creo que 1,5 euros por 100 páginas de humor a saco, sin censura ninguna. Porque, claro, uno de los beneficios que ellos mismos han dicho, del hecho de editarse ellos mismos, es eso, es censura ninguna. Ellos ponen y hacen lo que les sale de los cojones. Sí, sí. Uh-huh. O sea, entonces, que sí. Desde el 1 de septiembre, ya sabéis, visitar orgullosatisfacción.com y a gastar eso de 1,5 euros porque seguro que merece la pena. Uh-huh. No, y aparte que independientemente de las circunstancias, que haya una revista que funcione en digital a un precio moderado, pero que tenga una cierta difusión, puede ser buena hasta para la gente que hace fanzines. Yo en el Salón del Cómic de Barcelona estuve hablando con unos compañeros que tienen su propia editorial y demás, y claro, la crisis, el IVA, etcétera, etcétera, etcétera, los costes, incluso para la gente que quiere hacer un fanzine que quede curioso, penaliza mucho. Lo que pasa es que aquí en España no tenemos quizá la costumbre, como ha comentado Raúl, de pagar por ver. Claro, es que somos un país que descarga muchísimo, o sea, somos más piratas que la hostia, lo primero es reconocerlo, pero que tenemos una aversión natural a pagar por internet. Primero, porque pensamos que no se lo merecen, ¡ay, cómo voy a pagar un euro por un disco! Que ya ves tú. Y por otro lado, porque nos da la sensación de que nos van a engañar. ¡Ay, ay, que igual me roban el dinero, que igual no sé qué! Es una como una doble contrariedad que... Pero bueno, yo a ver si eso, lo que decís... A ver si este ejemplo de lo que ha pasado con Orgullo y Satisfacción ayuda pues a gente pues que se anime a eso, a sacar sus revistas en digital. Hay alguna revista por ahí, pero bueno, a ver si esto ayuda un poco a moverlo. Y bueno, Sebas, ¿qué otra noticia tenemos por ahí? Pues también quería enseñaros el avance, el preview del primer número de la serie de Tormenta. Que la verdad es que me ha llamado sobre todo la atención, no solo por el personaje, que me encanta, sino por está dibujado por Víctor Ibáñez, que es un español que tiene, que en serio, mira las primeras páginas, ¿sí? Porque es espectacular. Uh-huh. Es espectacular el dibujo, ¿cómo se dice? Portada. Todo. Todo, vamos, todo, en general, el dibujo, la narración, coño. Ah, vale. La narración, el dibujo, el hecho también de, no sé, de ver cómo se muestra, mira que son unas pocas páginas, pero cómo se muestra Tormenta volando, cómo usa sus poderes, y aparte cómo también demuestra que sabe liarse a palos, que la gente normalmente olvida que Tormenta sabe pelear mucho y muy bien, que le zurró a palos a Cíclope sin poderes ni nada. Sí, sí. Y la verdad es que tengo esperanza de que esta serie pueda molar. Ahora falta que sea verdad. A mí, lo que tú dices, yo lo cierto es que, bueno, ha habido ya, sobre todo por la época más de los 90, de los 80, hubo muchos intentos de spin-off de, yo creo que casi todos los X-Men han tenido sus propias colecciones. Gambito, Cíclope, Tormenta, Pícara, Emma Frost. Y ahora siguen teniendo. Y pasa que, hombre, por lo general no han corrido mucha suerte. Así que, bueno, a ver si en general pues esta colección triunfa. Y oye, igual se animan y les da por sacar miniseries de Tormenta, que yo creo que puede estar bien. Yo creo que el problema, ¿sí?, es el hecho de querer sacar series. No sé. Claro, que, hay personajes... que todo tiene que ser los míticos 80 números, etapa súper larga, con sus crossovers, claro. O sea, ¿por qué no hacen miniseries y ya está? Es que uno de los grandes problemas del comic mainstream es el querer sacar una serie y a ver hasta dónde llegan. O seguramente incluso ellos mismos saben que ese personaje o ese grupo no va a vender y que van a sacar un tomo o dos. Ya, y van como desganados. Ya desde el principio ya el guionista ya parece que va derrotado. Sí, sí, porque yo creo que es que hasta seguramente se lo dicen, ¿no? Es que esto va a ser eso. Digo, coño, pues entonces vendrá como una miniserie. Ya. Es que no... Yo no lo entiendo eso, la verdad. Yo prefiero que hagan miniserie. Es como con el Doctor Extraño, que siempre han dicho que siempre han intentado sacar una serie. Estos últimos años, llevamos bastantes años sin una serie regular. Bastante, ¿eh? Bueno, el tío que ha tenido sus series regulares bastante largas y hace más de 10 años que no, que lo único que tiene son miniseries. Pues coño, eso sí está bien. Miniseries. Y las miniseries de Doctor Extraño están de puta madre. Están geniales, o sea, conociendo o sin conocer al personaje, te lees la miniserie y está genial. Sí, en dibujo y en guión y en todo. ¿Y a ti qué te parece, PR? ¿Qué te parece el dibujo? Pues la verdad es que lo que estoy viendo tiene bastante pintaca. Además es una Tormenta así con el pelo otra vez en cresta y demás. Luce muy bien. Es un dibujo tipo, no sé, Brian Hitch quizás, cuando está entonado. Pero la verdad es que tiene unas viñetas aquí que están muy bien. Y sobre todo, verla volar, este tío lo dibuja muy bien. Hay veces que los personajes parece que estén colgados en el cielo. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. A ver qué nos explican. Pues a ver. Y bueno, Sebas, ¿qué otra noticia tenemos por ahí? Pues la noticia chorra del programa. Y es que se ha visto la primera imagen de Superman en Superman y Batman, o Superman v Batman, o llámale X. Pero bueno, ya se ha visto la primera imagen y la gente en internet, sobre todo en Facebook, se ha vuelto loca perdida con la imagen. ¡Ay, mira qué oscuro! ¡Ay, mira que está lloviendo! ¡Ay, que no sé qué! A ver, es una imagen de Superman con prácticamente el mismo traje que en la primera peli. Ya, pero ya. Es que la imagen no dice nada. Es que no, yo no sé por qué ha levantado los odios de todo internet. Porque sale con el fondo oscuro y lloviendo y quieren que Superman sea brillante y luminoso y no sé qué. Anda, que nos den por culo, macho. Ya está, macho. Es que ya hemos llegado a lo absurdo de ¡ay, es que está lloviendo! Y yo, bueno, pues hacía mal día. ¿Yo qué quieres que le haga, macho? Es que, yo te lo digo en serio, o sea, todavía quedan 2 años para que veamos la película, toda esta película. Y todavía es que realmente no sé ni de qué va. O sea, no sabemos el villano con el que parece que, luego lo vamos a comentar, igual dicen que es Metalo, con el que va a acabar luchando Superman. Pero todavía se sabe realmente muy poco. Así que no entiendo yo aquí... No sé, yo creo que, mira, tío, que todavía queda mucho, así que no, comerse la cabeza por esto ya no le veo ningún sentido. De verdad, esto va a ser muy largo, ¿eh? Sí. Esto va a ser demasiado largo. Esto va a ser, porque yo creo que es una película que está generando una cantidad de rumores y de información falsa que sí, va a aparecer, encima me hace gracia porque dicen, por ejemplo, en la película de Los Vengadores 2, aparece Pantera Negra. ¡Ah! ¡Es la mejor película de todos los tiempos! ¡Ah! ¡Joss Whedon es Dios! En esta película anuncian que aparece el Joker en Batman vs Superman. ¡Ah! ¡Es la peor película de todos los tiempos! ¡Al que vaya a verla pillará el SIDA! ¡No sé qué! Macho, es que hay, ya está gente, la gente está llegando a unos putos extremos que, tío, o sea, de verdad, iros a cagar. No, la verdad es que, a ver, yo vi la imagen de Batman, del coche y todo aquello, que parecía que estuviera como... Tenía buena pinta, el traje tenía buena pinta. Si era Ben Affleck que estaba tan cachas, pues también tenía muy buena pinta y todo lo que quieras. Pero teniendo en cuenta que todavía nos queda por salir, después de Superman, Wonder Woman, que vete a saber lo que hará en esa peli, y Cyborg y el malo, el Lex Luthor. Aquaman va a salir también. Sí, hombre, va a ser el Jason Momoa. Joder. Pues sí, da mucha pereza, ¿eh? El que hizo Conan y Khal Drogo en Juego de Tronos. Uh-huh. Sí, sí. Hombre, el tío como planta para hacer un papel de estos puede tener la que quieras. Pero es que es muy largo, es muy largo, es muy pesado. Y además están rodando ahora. Ya, todavía queda demasiado. Yo creo que todavía... Mira, pueden pasar mil cosas. Y yo creo que ya, hacerse... Te puede parecer mejor o peor un actor, te puede gustar más, pero yo creo que ya a partir de esa, cualquier otra cosa, a partir de esa consideración, ya para mí es que ya me parece demasiado. No, hombre, yo entiendo las críticas a DC porque es que se nota que cambian de planes cada semana y cada semana dicen una cosa. O sea, y sobre todo cambiaron la fecha de la película para no enfrentarse a los Vengadores 2. Ya, eso es verdad. La retrasaron un año. O sea, joder, en un año. Yo creo que es más grave. Yo creo que la han retrasado para ver lo que van a hacer los Vengadores 2 y luego o copiarlo o no sé. ¡Qué cabrón! No, yo creo que es más grave que todo eso. Yo creo que retrasaron todo porque igual tenían una idea, no cuajó, hubo seguramente reescrituras de guion a cascoporro por aquí y además yo creo que habrán empezado a rodar la película y todavía estarán con escritores dando botas por el plato, pero seguro. Seguro, seguro. Hombre, yo creo que la idea general la pueden tener, pero esto va a ser muy largo. Yo no me sorprendería que de aquí a 6, 7, 8, 9 meses se filtre que han rodado más escenas y cosas así por el estilo, que es algo que es habitual, pero con la cantidad de movidas que está dando esta peli, no. Si se filtra puede haber un movidón de la hostia. Pues eso sí. Pasó con el año pasado con Guerra Mundial Z. Ya, es que sí. Guerra Mundial Z es un proyecto, tío, que estaba una especie como de limbo, que no sé qué, grabaron unos cachos, la cancelaron, luego volvieron a abrir el proyecto, volvieron, es una película que tú la ves y tiene un montaje que parece la de Medianoche en el Tren del Terror, de lo absurdo y alocado que es el montaje. Uh-huh. Personalmente. Sí, o sea, cagaron a un actor entero y todo. Claro, claro, sí, al pobre Matthew Fox, creo que es, lo digitalmente lo eliminaron. Qué putada, o sea, imagínate hacer una película y que entonces claro. Vas y no sale. O claro, sea, porque le tuvo que pasar lo mismo a Anna Paquin. Para eso, a los actores es una putada, porque luego no lo pueden justificar, ¿me entiendes? Ellos tienen que justificar en su currículum. Sí, pero por ejemplo, el récord de esto, que yo que tengo unos años más que vosotros, es en La Delgada Línea Roja, uno de los protas era Adrien Brody. ¿Qué me dices? No era uno de los secundarios, era uno de los protas. Sí. Y lo cortaron todo. Ya, porque a Adrien Brody no le avisaron hasta que se acercó el estreno para decirle que no fuera. Ay, la madre del Dios cordero. Mío. Es que estaba yo haciendo memoria. ¿Y dónde cojones sale este? Es que esa película la vi hace tiempo. Bueno, ¡buf! Madre mía. En fin. Qué horrible esos cortes. Uh-huh. Y bueno, Sebas, ¿qué otra noticia tenemos por ahí? Ya que hoy vamos a hablar de Green Arrow, aquí viene una noticia sobre la serie. Y es que... van a quitar al equipo creativo, bueno, o van a quitar o va a acabar su etapa, y Jeff Lemire y Sorrentino se van a ir y van a hacer el equipo creativo Dani Sampere, ¿sí? Que no sé si era español o algo así, me suena. Puede ser, en DC están cogiendo un puño de españoles. Sí, que, la verdad en DC he sabido que es un sitio que es muy bueno, o sea, están cogiendo muchos españoles, un buen sitio para empezar. Por lo que es un poco para empezar, o sea, mucha gente lo que quiere es empezar en DC, hacerse un nombre y luego irse a Marvel. Luego irse a Marvel, porque Marvel tiene fama de pagar muy bien, y cuando ya tienes mucha experiencia, irte a Image para llevarte tú la pasta. Exacto. Sí, ¿no? Sí. Es que el ciclo es ese, DC, Marvel y Mage, punto. Ah, bueno, luego está el ejemplo, el único ejemplo de Bruno Redondo, sí. En el que comenzó en la serie Injustice y lo está petando de una manera que es tiene la mejor ahí. La mejor puta serie de DC. Y no me tiembla la voz al decirlo. Yo he leído poco de Injustice y yo he leído 10-11 números, o sea, estoy estancado, pero a mí me encanta porque es la tontería más grande del mundo, pero está francamente muy bien. Sí, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Encima, ya han anunciado volumen 3, que en el que va a aparecer Constantine, y como está por ahí medio confirmado que puede haber Injustice 2 para 2016, porque bueno, ya sabéis que en 2015 va a aparecer el videojuego. Va a aparecer el Mortal Kombat X, Yo intuyo pues que seguramente puede salga Constantine en el Injustice 2 como luchador. Bueno, salió Zatanna, así que no veo por qué no pueda salir. Hombre, ya a Zatanna la veo dando patadas, pero a Constantine no lo veo. Ah, no te creas. Ahí dando puños o tirando hechizos, haciendo alguna historia rara, o con dos pipas. Pues, o tirando colillas. Tirando colillas, en plan de, te echa gasolina por encima, toma cabrón. Ese sería un fatality. Es verdad. El golpe cáncer. Golpe cáncer, hola, por Dios. Se ha pasado. Ala, ay, ala. Ay. Uy, y... bueno, si alguien se ha ofendido es culpa de la dirección. Sí, no, culpa del cáncer. Bueno, y así que bueno, este cambio de guionistas que va a tener, a ver qué tal. Yo lo cierto es que bueno, para mí este grupo ya lo vamos por a cierto, comentar. No he comentado que los guionistas son dos, Sokolowski, ¿sí?, y Krebsberg. Creo que son vascos, por su apellido. Fijo. Pues eso, son dos de los guionistas de la serie de televisión. Uh-huh. Bueno. Y que el estilo de la historia cambiará un poco, orientándose más al Green Arrow, Cansino y Rojeras que de antes de la New 52. Ah, sí, que iba con este, con Monedero y con el Coletas, ¿no? Iba por ahí. Y con esa perilla horrible. Esa perilla, ¿verdad? Oye, ¿será la Coleta del otro, del este, del de Podemos? Iglesias, ¿verdad? Pablo Iglesias. Se da la vuelta y se convierte en otro. Y bueno, ¿qué? Hostia, qué guapo, qué ideaca para un superhéroe español. Sí. Pablo Iglesias haciendo del Green Arrow español. Sí, ya se Dios está... mío, qué ideaca. Se la voy a vender a algún dibujante. A ver si hacemos un cómic y me hago rico. Vale, y el Eduardo Inda haciendo del Conde Vértigo. Hostia, Eduardo. Eduardo Inda no podría ir enmascarado. Esa cabeza no cabe en ninguna parte. Claro, claro, claro. Ni tampoco el otro, ¿cómo se llama? El de la razón este. ¿Cómo se llama? Pedro J. No, este. ¿Marguenda? El Marguenda. Ese Marguenda. Marguenda. Imagínate. Ah, sí, por cierto. Sí, sí. Me confirmaron. Esto es, os juro que es verídico. En el grupo de Apocalipsis Friki, que vieron en la FNAC de Callao al Marguenda comprándose la primera temporada de Arrow. La madre que lo parió. Yo no digo nada. Sería pues para su hija o algo, supongo. Puede ser. si es que ese engendro ha tenido hijos. Sí, ha tenido dos hijas y presume de ello. No sé si ellas presumen de él, pero bueno. No, os lo digo porque yo me dedico también a hacer cosas de política y Marwenda siempre da mucho juego y entonces he visto un montón de cosas de este tío y a todo el mundo le ladra lo mismo. Dice, si mis hijas también van a la universidad... Bueno. No han quitado las becas. Bueno, todas estas cosas que dice Marwenda. Bueno, de Marwenda. Olvidémonos de él porque no merece la pena. Pasa palabra que si no me encabrono. Yo cada vez que pienso en él o lo veo en la tele o algo, me encabrono, tío este. En fin. pues eso, ya que estamos hablando de cambios de equipo, también otra serie que va a cambiar de equipo y esta me entristece un montón. Uh-huh. Aunque la tengo un poco abandonada, tengo que volver a ella. Y es Wonder Woman. Que la etapa de Brian Azzarello y Cliff Chiang, entre otros dibujantes, lo está petando mucho, está siendo genial, está siendo una de las mejores series del New 52, pues al final va a acabar en el número 35 y van a ser sustituidos por el matrimonio Finch, David ay, Finch y su ay. Mujer Meredith Finch. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! No, que bueno, que David Finch dibuja unas tías que están muy cañón, eso se lo doy. No, y, sí, aquí se ve la portada. Sí, y mucha violencia y todo lo que tú quieras, que lo retrata muy bien, pero joder, es que Finch a la que le pillas el truco tiene mucha tela, ¿eh? Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que vamos a pasar de un cómic así, un puntito, digamos, intelectual, un puntito profundo, como puede ser esta Wonder Woman... A una Wonder Woman cañón que vamos, va a aparecer la película esta, ¿cómo se llama? Pamela Anderson. ¿Cómo se llama esta? Babe, o no sé cómo se llama, bueno, ya me entendéis. Sí, que va a ser algo, un tono tan deliberadamente diferente, pero que vamos, que este dibujante con Geoff Johns ha hecho ahora Maldad Eterna, que está bastante bien. Todo se ha dicho. A mí este dibujante no me gusta. O sea, no digo que sea. Claro. Es que es un tono muy diferente. No digo que sea malo. Sí, aparte de que es un cambio muy, muy radical. O sea, vale que la serie va a cambiar de tono y se va a acercar más a una Wonder Woman superheroica. Y dicen que va a tratar su relación con con sus compañeros de la liga y tal, claro. Cosa que está bien. O sea, supongo que aparecerá por ahí Superman, tal, vamos a chingar, vamos a ir al cine, sí, todas esas cosas. Pero que el dibujo es que dibujo a todas las tías igual, pechugonas, con el pecho para adelante y el culo para atrás. Claro, y todos son guapos, además, tías. ¿Todos tienen unos ojazos? No, y o sea, además es no que vale todos que... los tíos también son iguales. O sea, lo de Finch, la primera vez que lees a Finch dices, joder, cómo mola, cómo dibuja, cómo hace las cosas, qué vigor, qué expresivo es todo. Pero ya el segundo cómic te das cuenta de los errores que tiene y de que no narra tan bien. O sea, Finch es muy vistoso, pero tiene que aprender un poco y depurar y pillar un poco más de oficio. Ahora, la verdad es que tiene muchos seguidores, tiene fans. Pero bueno, también los tiene Jim Lee, así que ya ves tú. Sí, pero bueno, es que no... Lo dicho, no me gusta cómo dibujan las mujeres. Muy como muñequitas, posturitas. Es que los dibujantes que dibujan así es que no me gustan cómo dibujan a las mujeres. Digo, es que no me parece realista. Sobre todo viniendo, como he dicho antes, de Cliff Chiang, que la dibujaba, o sea, y es que la dibujaba sin el uniforme y todo. Solo, o sea, es que incluso la dibujaba con vaquero, una camiseta y la diana y ya está. La diadema en el pelo y ya está. Y es que la dibujaba y es que estaba guapísima y no era una supermodelo, super pechote, super culazo. No, era una mujer. Una mujer 10, pero coño, no era una supermodelo enseñándote los pechitos. Bueno, digamos que tiene un poco de herencia en algunas cosas de los 90. Pero yo tengo que decir que la mejor viñeta de una chica dibujada en un cómic de superhéroes es suya. Que está en Vengadores, en el arranque de los nuevos Vengadores de Brian Bendis, cuando aparece Spider-Woman. Es una viñeta impresionante. Lo que pasa es que a Finch le falta un poco más de registro. Yo entiendo que a la gente le guste, y tiene cosas llamativas, pero es farragoso. Leer a Finch es farragoso. En fin, y en cuanto a lo de Azzarello con Wonder Woman, yo he leído alguna cosa y tampoco es que me haya... lo leí en tándem prácticamente con la etapa de George Pérez, que es un dibujante que a mí sí que me gusta mucho. Entonces, entre una cosa y otra, me quedo con lo antiguo. Pero también yo soy de otra generación, para entendernos. No eres tan viejo. Bueno, digamos que soy mayor que vosotros. Dejémoslo ahí. Soy mayor que Raúl Martín, que eso es lo que me jode. ¡Hola! Durísimas declaraciones. Tan, tan, tan, tan. Soy mayor que Raúl Martín. Y bueno, Sebas, que tenemos por ahí una nueva serie, ¿no? Que van a sacar dos nuevas series. Sí, cágate el orito. Que yo me he quedado muerto. Yo creo que esta noticia era coña. Porque de Batman ya sabemos que hay un millón de series. La mitad del universo DC es de Batman. Además de que tiene una serie semanal. Cágate, semanal. O sea, todas las semanas tiene, aparte de la serie que le tuvo que salir esa semana, o series, la semanal. Pues muy bien, pues ahora vamos a añadirle otras dos series más. Cágate, lorito. La primera, Arkham Manor. Manor, no sé lo que significará, que servirá para explorar nuevos y ocultos pasajes del universo del personaje. Que a saber lo que significa eso. Manor puede ser mansión. Creo que sí, puede ser. Bueno, ¿pero es una serie o es una miniserie? No, es serie. Madre de Dios. Y luego una que esta ya es que me ha matado, que se llama Gotham Academy. Toma ya. O sea, que está protagonizado por el Instituto de Gotham y se ve en la portada a dos niñitas. Y no sé, que seguramente serán dos niñas pues investigando casos y con Batman por ahí de fondo. No sé, yo suelo decirte que el dibujo me encanta, o sea, para mí está de hecho de puta madre. Me recuerda un poco a estas películas que a ti te encantan del... ¿Cómo se llama esto? De Miyazaki. Sí. Bueno, a ver lo que es, no sé. La verdad es que no... un poco raro. Lo mismo la segunda serie estará dedicada más, viendo la portada, a un público más juvenil, infantil. Puede ser, pero... si de hecho ellos ya tienen alguna colección, esto de Tiny no sé qué, o DC Tiny, no sé cómo se llama, que son dibujos más para chavalillos y así. Yo creo pues por ahí una cosa más para niños, que bueno, está un poquito fuera de continuidad y pues, ya me entiendes. Sí, pero es que eso, otras dos series de Batman. Ya, bueno. Es que ya es que no me da ni risa, me da pereza. Ya, me da pereza hasta reírme de esto. Si a Bruce Wayne le pagan por kilometraje, lo debe flipar, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué otra noticia tenemos por ahí, Sebas? Han anunciado, ha salido una portada en la que sale el Capitán América, pero no se ve al Capitán América, sino su silueta, y han anunciado que va a haber un nuevo Capitán América. Lo que pasa es que no han dicho quién es. Pero ¿qué pasa? Steve Rogers no es, ¿verdad? No, hombre, si dicen que uno nuevo... Bueno, pero vete a saber, igual es un cambio de traje o no. No, no es Steve Rogers. ¿Pero no han dicho qué va a pasar con el anterior? Pues lo dejarán hibernando hasta que se aburran de este y lo vuelvan a poner, como vale, siempre. Vale, vale. Le pagaron unas vacaciones y ya está. No, yo he visto... se va a echar horas a Gotham City. Ah, vale, vale. O se morirá, pero poco. Lo justo, se murió un rato. ¡Ay, que me muero, que me muero! Ya no. Claro, como le pasó la última vez, que se murió, pero no del todo. Un poquito nada más. Uh-huh. Estaba ya ahí. Pues pasará lo mismo. Lo pondrán en una situación. Tengo que ponerme al día con su colección, porque a mí realmente me encanta. Y a ver lo que va a hacer para quitárselo de en medio y a ver quién cojones va a ser el nuevo. Se rumorea. Allá va, o sea. Que puede ser. Un negrata. ¿Y qué negrata va a ser? El halcón. Vale. Bueno. El capitán negro se llamará. Técnicamente ya hay un mini capitán América negro, pero bueno. Que igual lo reconvierten a este, no sé, yo qué sé. A saber. La cuestión es que se rumorea, hay rumores bastante fuertes de que puede ser el halcón. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué? No sé, simplemente va a llamar la atención, para acercar a la gente. No sé, ¿tendrán pensado hacer algo así en las películas? Porque la verdad es que hay mucha gente que dice en internet, supongo que serán tonterías de la gente que habla, que dicen que en la tercera película del Capitán América se lo cargarían o sustituirían a Steve Rogers por otro personaje para seguir haciendo el Capitán América. Claro, que sería este, el Soldado del Invierno. O... El halcón. Demasiado me parece, pero bueno. Y bueno, si queréis, vamos, Sebas, vamos a comentar esa especie de rumor que ha habido que relacionó con Axis, ¿no es así? Sí, esta gorda, la verdad es que no iba a meterla, pero como es. Como es una tontada que da para. Eso, es una tontada, pero gorda. Esta es, yo creo, la mayor tontada del programa. Sí, pues mira. Esta cosa comenzó un poco con el hecho de que están preparando la Fox, creo que era quien tiene los derechos de los Cuatro Fantásticos, ¿no? La Fox en el cine. Sí, la Fox, sí. Pues eso, está preparando la nueva película de los Cuatro Fantásticos sin los Cuatro Fantásticos. Y eso, y se rumorea de que quieren cargarse a los cómics para no darle publicidad. Lo cual, bueno, eso ya se ha comentado que es una tontería, es una gilipollez, que si se cancela la serie sería por cuestiones argumentales o lo que sea, como ya pasó durante el año y pico que se tiró FF. En fin, comenzó por ahí y también poco a poco empezó a resurgir en internet un movimiento, un rumor de que Marvel quiere putear todo lo que pueda a las franquicias de las cuales no posee los derechos en el cine, y una de ellas es X-Men. Pero claro, ¿cómo va a hacer eso? Según se rumorea, bueno, después a cada evento ya quieren resconear el universo, pues en Axis se rumorea que el final de Axis puede ser que se carguen a los mutantes, pero convirtiéndolos en humanos, o sea, hacer un reboot en el que los mutantes no existen, sino que solo existen los inhumanos, y los X-Men que conocemos serían los Inmen, o vete a saber. Una chorrada así, como un piano. Total, me parece una tontería que eso se queda por todos lados. A mí me suena muy raro. Sí, no, suena muy raro. Porque a la larga, un siglo de estos, X-Men y Spider-Man los acabará por repescar Marvel. Si Spider-Man, por ejemplo, se da un gran torrezno de cara a la taquilla, tiene opciones Marvel de volver a recuperar o hacer un acuerdo, y con X-Men puede pasar lo mismo. Yeah. Pues es que lo que yo no sé, bueno, la verdad es que lo que yo no sé es cómo no han hecho ningún pacto, ningún trato o algo para cruzar a sus personajes. Supongo que como los X-Men tienen su propio universo, incluso ya en los cómics hay gente que opina que es que cada uno debería estar en su propio universo, porque a veces ni pegan. Yo siempre me lo he preguntado, digo, ¿cómo puede ser que hoy unos son unos Vengadores? ¡Ay, madre mía, son nuestros héroes, los amamos, los queremos! Entonces, no, no, soy un mutante. ¡Oh, te digamos, muerte, muerte, crucificarlo! A veces esas cosas no las entiendo, no tienen mucho sentido, la verdad. Y la verdad es que, viniendo a esto, hay un rumor, he leído por ahí, y dicen que la primera vez que a un soldado apareció, la lió parda y mandó a los Vengadores y a los Cuatro Fantásticos a un universo alternativo. Uh-huh. Bueno, a sí, un sí, mini universo de bolsillo, sí, llámalo X. Sí. Pues dicen, ¿y si en este evento que vuelva a aparecer Onslaught lo hace, pero al revés, y manda a los X-Men a otro universo? Bof, bof, nada, pues no me creo nada. Paranoia. Nada. No. No, no, no, porque también hay que tener en cuenta una cosa. Una de las cosas que tiene Marvel, o una de las capacidades que tiene, es que todo está en continuidad hasta cierto punto, aunque pueden hacer mangurrinadas, sí, y sería un estropicio muy grande. Ya lo del mefistazo precisamente supera todo lo que puede aceptar un aficionado por eso. Porque también se carga la continuidad, porque lo que ha ocurrido antes del mefistazo ha pasado o no. En claro, eso estamos. Depende. Sí, pero no. Pero no, no, pero sí. Yo creo que, como ya saben, que el tema de los reboots tiene su problema. Y ahora mismo, aunque con sus cosas, la línea X-Men en general no les va mal, yo creo que no tienen. Les faltan cojones. Dicho en plata, les faltan cojones. Y ya bueno. Estamos con este tema. Y el rumor que hay de que para el evento que habrá el año que viene, que terminará con la etapa de Hickman en Los Vengadores, en el que pueda haber un reboot en Marvel, ¿vosotros creéis que Marvel de verdad tiene huevo a hacer algo así? Yo creo que no. Yo creo que no, porque saben lo que... Es decir, Marvel Now se hizo... Fue una especie de New 52, pero sin terminar de hacer la ruptura con lo anterior. Así que si en su día no lo hicieron, yo creo que ahora no lo van a hacer, sinceramente. Bueno, la verdad es que hay mucha gente que opina que podría pasar, porque básicamente lo que está haciendo Hickman es unas crisis en tierra infinita. Ya, pero bueno, clavado. Es que ya, hombre, eso ya rebuscar demasiado por el sentido de, pues eso, que hay pues el tema espacial, el tema una mega batalla y contra Thanos. Pero yo creo que no, es que no sé, ahora mismo no me parecería un movimiento lógico de Marvel el ir adelantándoles a DC el más o menos, desde Marvel Now, haberlo mantenido todo, para otra vez volver a reiniciarlo todo. Yo creo que no. Pero bueno, es mi opinión. ¿Y tú, PR, qué opinas? Yo, aparte de que personalmente esto de los reinicios me parece una chorrada, sí, muy grande, porque no, se ha visto que no atraen al público joven. Es un follón de cojones, es buscarse precisamente a la base fiel de toda la vida, que es el fandom, ponerla en contra, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho DC con Nuevos 52, a Marvel, que la vida no le va tan mal, le tiene que servir para no hacer según qué cosas. Claro. Otra cosa es todo este problema o todo esto que relacionado con las franquicias de las películas, que sí que Marvel como empresa apreciaría recuperar, aunque fueran los Cuatro Fantásticos. Si no para hacer una película, al menos para que no le desgracien el invento, porque al fin y al cabo sigue teniendo en alguna parte el sello de Marvel. Pero en cuanto a hacer un gran reboot, nunca se sabe lo que puede ocurrir, pero yo no lo veo, no lo creo necesario. No, ni yo, la verdad, no lo veo muy complicado, aparte que ya han visto, si Marvel tenía idea de hacer un reboot, ya han visto cómo le ha ido a DC. Que sí, que ha despuntado en venta y tal, sí, pero que otra vez está volviendo a lo de antes y que solo vende Geoff Johns y Batman. Y el señor Lemire. Y encima lo quitan, pues imagínate. Y para de contar, o sea, que no. Lo dudo muchísimo. Sí, sí. Y bueno, si queréis yo comento la última noticia. Misteriosamente se filtraron los episodios pilotos de Flash y de Constantine, estas nuevas series, que iban a salir, se supone, ya por otoño, pero mágicamente aparecieron colgadas en internet. Y nada, todos fuimos como locos a descargarlas. Y bueno, vamos a comentar un poco en general qué nos han parecido estos pilotos. ¿Habéis visto Flash? Sí. Yo no. Yo lo que he visto ha sido el tráiler extendido de 5 minutos, aquel bestia que pusieron. Sí, pues casi, no, casi pues, lo mismo. Sí, sí, o sea, el capítulo es una versión extendida de ese tráiler. Mejor. Tenía pintaca, las cosas como son. Sí. Luego ya veremos lo que hacen. Yo, hombre, yo también lo he visto el piloto, y a mí en general me ha gustado. Yo creo que tiene un tono bastante alegre, bastante optimista, en comparación a lo mejor que puede ser algo que tiene un tono pues más apesadumbrado, un poquito más Nolan. Y eso, en general me ha gustado, mucho sentido de la maravilla, mucho sentido de lo que es el heroicismo. Y encima, pues con ya te dejan caer, por dónde van a tirar, pues ahí se presupone un poco quién va a ser el villano, te insinúan otro villano, no sé, a mí me ha gustado, la verdad. ¿A ti, Seba? Y el final me ha dejado todo loco. Ya, ya. El final ya me deja tirar por dónde van a ir. Y de hecho, no sé si te has fijado, el actor que hace del padre es el actor de la serie de los 90 de Flash. Total, ese guiño es la hostia. Ese es brutal. O sea, yo había leído que iba a aparecer el actor, digo, supongo que aparecerá por ahí de fondo, alguna escenita y tal. No, no, no. Es el padre de Flash. Sí, digo, sí. Toma cojones. Eso no es un guiño, eso es la hostia. Y bueno, y también he podido ver el tema de el piloto de Constantine. Este me gustó mucho más. Una serie muy oscura, muy adulta. Donde lo cierto pero, que... Una cosita, dime. ¿Pero tú a Hellblazer la has leído? Hellblazer le he leído muy poco. Por lo que he podido leer, por lo que me comentan, es un Constantine muy bien adaptado. Y la verdad es que lo hace el tío bastante mejor que el amigo Keanu Reeves. Y no es difícil. No es difícil también, aquí con Carapalo. Y en general eso, una serie muy oscura, muy adulta, que también hay guiños, por donde van a dar los tiros. Hay guiños a otros personajes del universo DC mágico. A Zatanna. Zatanna, hay otro que no lo vamos a contar también, un cierto objeto de poder, no voy a decir más. Y aquí, bueno, hemos preguntado por aquí por Twitter, aquí que le ha parecido a la gente. Nos comenta aquí José Ramón, The Flash mejor que The Arrow, pero Constantine promete mucho más que estas dos. Y bueno, nuestro compañero Raúl Martín comenta que en general no le ha terminado de convencer mucho Constantine, pero aunque sí que reconoce al personaje en ella. Uh-huh. Y tú, hay mucha gente que la ha criticado, sí, que no fuma. Que no, ya, es que ¿sabes qué pasa? Que los americanos pueden claudicar con el tema de la sangre, según la calificación y el programa pueden claudicar con el tema del sexo, pero con temas de fumar, ahí no, por ahí no pasan. Es que no pasan. Y lo digo como lo siento, por ahí no te pasan. O sea que si no haces una serie a lo True Blood, la gente no puede, donde se ven teta y se ve de todo. Sí, eso puedes hacerlo, no, pero no puedes poner a una persona fumando. No, es que no puedes. A ver, las tetas, hasta donde yo sé, no ha matado a nadie nunca. por unas tetas la gente mataría, que no es lo mismo. Bueno, eso es otra historia. Como objeto físico no son letales, bueno, así que es comprensible. Y en cuanto a Hellblazer, yo también he leído muy poco. A mí lo que me interesa saber es en qué perfil, en qué calificación de edad estará esta serie. Hostias, pues aquí hay escenas que... O sea, no te puede... A ver, no es una cosa que, Dios mío, me ha traumatizado. Yo creo que a lo Supernatural. O sea, Supernatural... Un poquito más. Yo creo un pasito más, ¿eh? Habrá que ver cómo se desarrolla la serie, pero de momento yo la veo un poco al nivel de Supernatural, porque Supernatural, aunque la gente la vea como una serie así para adolescentes y tal y cual, vaya, se parece, o sea, algunas muertes son gore que te cagas, pero gore que te queda yo me tapo el ojo, digo, no. O sea, de salir un vampiro, un demonio, un monstruo y comerse a uno entero vivo y salir las tripas. O sea, no sé. Eso sí que ha matado a alguien. Sí. Y bueno, luego también nuestro compañero Fernando Catódico nos comenta, a falta de ver Constantine, el de Flash me ha gustado bastante. Acción, personaje principal bien tratado y algunas sugerencias interesantes. Me sobra la pareja de científicos, con uno habría valido, y el trauma de la niñez. Espero que no se haga cansino. La última escena, no sé. Como piloto está bien. Bueno, ¿sí? parece que aquí la gente le ha gustado, ¿no? Sí, a mí los científicos me sobran, ya con lo de... Sí, son muy personajes... Con lo de S.H.I.E.L.D. ya me... Sí, son... Pero, sí, dime. Hay una pregunta. ¿Uno de los científicos va en silla de ruedas? Es el jefe de ellos. Y puede ser que este sea un personaje tipo el jefe de la patrulla condenada o algo así por el estilo. Te lo digo Lo fuera, dudo. de antena. Ah, vale, pues entonces ya está. Vale. Vale, muy bien. En fin. Pues ya poco más que comentar, señores. Si queréis, vamos a refrescar un poquito gargantas y enseguida volvemos. ¿De qué va esto? Planeta Oye, nos llamáis y nos decís de qué va. Nos decís de qué va. Oye, ¿de qué habláis y cosas de estas? No, yo tengo datos de Planeta Spoonie. A ver, va, vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos, venga. Sí. Genoma humano. Yuri Gagarin. La campana de Gauss. La jaula de Faraday. La regla del 3. El bolsón de Higgs. La regla del 7. No es lo mismo el bosón de Higgs que el sobón de Higgs. El sobón de Higgs. El sobón de Higgs. Y mil movidas más. Y mil movidas más. Todo en Planeta Spoonie. ¡Spoonie! ¡Spoonie! ¡Planeta Spoonie! Pero sin homeopatía ni Pero ni mierdas de esas, pura ciencia espunística. Ciencia, kilos de ciencia. En Radio Ritmo, todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana. Se remite, quiero decirlo, ¿eh? Se remite en Quack FM, en El Coleganés y en Radio Iris 7. ¡Ah, caray! No, Bueno, señores, pues ya estamos aquí en reseñas y esta vez vamos a dejar a nuestro invitado que empiece. Así que, PR17, ¿de qué vas a hablarnos? Pues os voy a hablar de una cosa de John Byrne que es muy breve, es muy escueta. Se titula Vape y es una de esas cosas que no ha llegado a distribuirse que yo sepa mucho por aquí. Esto lo hizo en la etapa que tuvo él en Dark Horse en los 90, concretamente en el año 94. Creo que es un poco posterior a la serie de Next Men que realizó también para Dark Horse. Y en el fondo no es una gran cosa, pero como es breve y tiene bastante gracia, por hacer una reseña sería una versión más independiente y más libre de lo que hizo en Hulka para Marvel. Es una historia sobre un tipo que se encuentra a una gigante pelirroja de 2 metros, desnuda, por la carretera, y el tipo, se dedica al mundo del espectáculo, quiere hacer de ella una estrella. Pero claro, esta chica tiene poderes, es muy fuerte, hay persecuciones, digamos, un poco tontas, es un cómic humorístico, y la cosa acaba desembocando en una aventura muy garrula con unos extraterrestres muy torpes. Al final del asunto, Byrne, que está un poco despendolado, se acuerda de decirle al lector cuál es el origen de esta chica, de Babe, que es la unión de 5 mujeres diferentes que, al ser secuestradas por extraterrestres, la han fusionado y han creado a esta supermujer. Como os he dicho, es una cosa, básicamente es un cómic de diversión. ¿Por qué lo destacaría? Porque a mí John Byrne me encanta y tuvo una etapa en los 90 que se difundió poco, pero el tío dibuja muy bien. Es una etapa buena en cuanto al John Byrne dibujante. No es nada más que una curiosidad y, como os he dicho, es bastante breve. Y luego me gustaría reseñar algo que, por mi edad, fue bastante famoso y fue un cómic de bastante prestigio en los 80, que es American Flag, de Howard Chaykin. No. ¿Esto alguno de vosotros lo ha leído? No, he oído hablar y no me suena. Bueno, pues Howard Chaykin, entre otras muchas cosas, es daltónico y consiguió tener un cómic de culto que era Cody Starbuck, que era un pornete intergaláctico, era un cruce entre Flash Gordon y la Guerra de las Galaxias antes de la Guerra de las Galaxias. Y es un cómic muy raro, si podéis encontrar imágenes de Cody Starbuck. Tiene unos colores muy psicalípticos, porque, claro, el hijo puta se coloreaba a él siendo daltónico. Con lo cual era un trip definitivo. Ya a partir de hacerse un qué cosas y empezar a ganar un poco de, digamos, de oficio y tener un colorista como Dios manda, pasó a hacer una serie independiente que era American Flag. Y es una serie de ciencia ficción futurista, que ahora nos puede parecer un poco todo ochentero, mucha hombrera, uniformes así un poco raros, pero se basa en un personaje que es Randall Flagg, una estrella de la tele, que se pasa, porque lo echan del trabajo, hacen copias digitales de él para trabajar en la tele, se pasa a ser policía en un Detroit futurista, donde digamos que es una especie de ciudad sin ley, con mucha corrupción, muchas bandas callejeras. Hay un trasfondo político en todo eso, pero sobre todo es un cómic muy divertido y muy destroyer. También hay que sumar el hecho de que a Howard Chaykin, si algo le gusta, es dibujar sexo más o menos explícito, dependiendo de las editoriales en las que trabaja. Explicarlo sería torrencial, pero si alguien tiene oportunidad de encontrar un volumen que salió a la venta el año pasado de American Flag, a un precio de unos 35 pavos, creo que era, si me tiene fe, que lo consiga, porque es una cosa que es radicalmente diferente y muy gamberra. Luego ya vino una etapa de Howard Chaykin, donde, por ejemplo, pasó a hacer cosas para DC, como La Sombra o Black Hawk y demás, que fue una etapa muy buena que le llegó hasta los 90 y ahora anda desperdigado. Pero probablemente la vez que él ha tenido mejores ideas y más energía y ha dibujado mejor fuera en American Flag. Una cosa muy marciana, pero que está muy bien y es muy interesante. Y dentro de la industria americana fue uno de los cómics de culto de la década. Uh-huh. Interesante. Y bueno, en principio, ¿esto tiene artículos de continuidad? ¿O va a saber si va a haber nuevas entregas de esto? O... No, American Flag es el típico ejemplo de cómic independiente que se vendió muy bien, muy bien, muy bien, pero que acabó siendo un paquete cerrado. Claro, claro. De ahí viene el recopilatorio que pudieron sacar, que está francamente muy bien, que tiene una adición con una historia posterior con los mismos personajes, pero hecha ya con el estilo que tiene Chaykin ahora. Que, para entendernos, ha cogido muchas manías, ha cogido vicios dibujando y sobre todo ha perdido la gracia y la gracia que tenía un cómico. Era ciencia ficción, ¿cómo lo diría yo? Era ciencia ficción sexy y muy gamberra. O sea, ahí, por ejemplo, American Flag tiene un montón de personajes secundarios. Hay un alcalde que se dedica a matar a la oposición atropellándolos. Bien. Y es uno de los buenos. La policía, digamos que el cuerpo de policía de Detroit está privatizado por una empresa que es muy corrupta. Hay nazis, hay, ¿cómo se llama?, granjeros nazis, survivalistas, que quieren invadir la ciudad. Hay una empresa que quiere comprar todo el estado de Illinois para privatizarlo y un montón de ideas. Todo en los cómics de Chaykin, que es una constante, que es el héroe, que no es exactamente el tío más listo del mundo, pero es muy follarín y es muy echado para adelante. Y normalmente arregla las cosas a tiros. Uh-huh. Es un concepto, las cosas de Chaykin, que no las conoce, sobre todo las buenas, las que van de los 80 a mediados de los 90, que sorprende mucho. Sí, sí. Ahora ya se ha docenado. Vale, muy bien. Y bueno, Sebas, pues, ¿tú de qué vas a hablarnos? ¿Qué pensaríais de un cómic que se llama El azul es un color cálido? Pues parece un libro de Ana Rosa Quintana. Otro plagio, vamos. Yo creo saber de qué va. Y es un pelín... El título un pelín gafapastero. Sí, es muy suyo, la verdad, pero... Pero bueno, como había leído tan buenas críticas y aparte que tiene una película... La vida de Clementine, creo que se llama la película. No sé si hace una película basada en un cómic, llámalo igual. No entiendo. Bueno, total. Que el cómic este trata sobre Clementine, una adolescente que un día va y se cruza con una chavalita un poco más mayor con el pelo teñido de azul. Y desde ese momento se queda raya perdida con esta y empieza a tener sueños y fantasías eróticos con ella. Cosa que la hace sentir un poco bastante culpable por homofobia interna y todas esas cosas. Madre mía, esto no puede ser, esto no puede ser. Se intenta echar un novio y tal y os podéis imaginar que acaba todo en fracaso total y absoluto. Y nada, básicamente la historia trata de Clementine, de su aceptación de su sexualidad y de cómo por obra, por casualidades de la vida, se acaba volviendo a cruzar con esta chavala, o sea, con la que le hizo despertar su verdadera sexualidad, pues se acaba cruzando con ella y teniendo la oportunidad de conocerse mejor. Y ahí lo dejo. Y la verdad es que mezcla... drama y romanticismo, básicamente. No tiene tampoco, la verdad es que no tiene tampoco mucha más complicación, pero claro, la historia está no sé, está muy bien hecha. Los personajes son bastante reales con sus miedos y su forma de pensar y el cómo la evolución de la protagonista de rechazarse totalmente, de intentar echarse novio y todo, hasta llegar a donde llega, que no quiero contar, por supuesto, porque le pasan muchísimas cosas a la protagonista y eso, y de ver cómo le afecta a su entorno el ella reconocer cómo es. Cómo le afecta, bastante negativo, sí, y sí, un poquito en positivo. Porque la verdad es que, lo dicho, es que es un drama. O sea, es que no le pasa, le pasa muy poco bueno a la pobre. Le pasa muy poco bueno. Lo único bueno que le pasa es conocer a la peli azul, que lo dicho, no quiero contar un poco cómo avanza su relación, pero vamos, pero la verdad es que está, las partes dedicadas a la relación de estos dos son bastante bonitas, están bastante bien. Y para los pervertidos, sí, se ven en bola, las dos. Ah, ya está, genial. Sí. Entonces ya me la ya me la he vendido la obra. Tijerita. Ya está, eso, lo he vendido fatal. Sí. O sea, vale. Si me escucha alguien al que le ha gustado el cómic, lo mismo me pega. Por venderlo así. Pero vamos, que lo he dicho, que la recomiendo porque a mí me ha encantado lo he dicho, cómo evoluciona el personaje, cómo está contada la historia, cómo lo lleva a los personajes hasta el final, ese final, que no quiero decir. Y la verdad es que engancha y atrapa mucho. Y está bastante bien y tiene... Y una de las cosas que me ha gustado es el tratamiento del color, porque casi todo el cómic es en tonos de gris o blanco y negro, y exceptuando el azul. O sea, y es un detalle que la verdad es que, uh-huh, que le sienta bastante bien al cómic. Y eso, la película no la he visto, así que no sé si estará, uh-huh, bien o no. Lo que sé es que dura 3 horas. Vaya tela. Y eso, el cómic lo recomiendo un montón. El azul es un color cálido de D-Books, unas 160 páginas por 18 euricos. Uh-huh. Genial. Muy bien. Yo sé que la película pasó por festivales y ha ganado algún premio y la crítica se portó bien con ella. Aunque las dos chicas protagonistas tenían escenas de sexo bastante explícito. Y se ve que, digamos, que el director les metió bastante traña al respecto. Hombre, y es que no lo pasan, sí, en el cómic, esa escena, vale, es tan... No es que les diga, es que el director quiere ver haciendo dos cosas. No, o sea, esta es la historia. Y la verdad es que si en ese aspecto ha sido fiel, yo creo que está bastante bien. Porque si el cómic hubiera sido estadounidense, uh-huh, como mucho se vería una tetica. Como mucho, y no se vería, o sea, es que se intuye bastante que la chavala, la primera vez que tiene una fantasía, un sueño con ella, se toca, o sea, la mano va para abajo, está tapada con la sábana, Dios mío, la mano va para abajo, sería eso, igual, si lo había puesto en vibrador. que me llamen, bueno. Y bueno, esta vez voy a acabar yo. Esta vez yo voy a comentar el cómic Deathmatch, que ahora mismo está publicando Aleta Ediciones. Pues esto está guionizado por Paul Jenkins, una vez salió por Patas de DC, y dibujado por Carlo Magno. Y esta vez nos cuenta, pues, esta vez es un nuevo universo superheroico en el que un montón de héroes y villanos, no saben muy bien por qué, porque ellos no lo recuerdan, han aparecido todos en una especie de instalaciones en las cuales les obligan a competir en un torneo los unos contra los otros, y en los cuales en esos torneos te obligan a matar a tu adversario una vez hayas acabado con él. Hay bastantes personajes, son unos 32 héroes, aunque héroes y villanos, aunque obviamente no te presentan a todos, y la particularidad es que todos los que aparecen son copias, en algunos casos muy, muy evidentes, en otras no tanto, de personajes de Marvel y de DC. Así, por ejemplo, pues tenemos a Superman, tenemos a Batman, tenemos al Joker, tenemos a Spider-Man, tenemos a Hulk, tenemos a Iron Man, tenemos a incluso a Rorschach, también lo tenemos, y tenemos a Thor también, su propia versión, Y lo cierto es que el cómic está bastante bien, ya que por un lado te transmiten pues esa desesperación, el intentar saber, oye, ¿cómo cojones hemos terminado aquí? ¿Que por qué nos obligan a luchar? ¿Quiénes son estos tíos? Y todo ello combinado con un dibujo muy muy arriba, no sé cómo decirte, muy realista, también un poco sucio a veces, muy macarra. Aquí hay unas muertes, bueno, muy exageradas por lo general. Y ahora mismo se han publicado aquí dos tomos y estamos un poco a la espera del último tomo llamado De Alfa a Omega. Y lo cierto es que está muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Yo creo que por lo general cualquier cosa que tenga que ver con torneos está muy bien. Y eso, que le des una oportunidad porque es un poco diferente a lo habitual. A la gente le mola los torneos, de gente liarse a palos. Sí. Es que de ese palo, es que cuando he visto eso, de hecho al principio, al final de los dos tomos, te ponen siempre la ficha de cada personaje, el organigrama de cómo va la clasificación, o sea, quién ha eliminado a quién, y también te ponen pues unas variantes alternativas con los que han muerto en ese número. Y eso muy muy bien, y eso, recordar que unas muertes bastante macarras. O sea, aquí vamos, decapitaciones, degollaciones y cualquier cosa mala acaba en ciones. Es un poco la venganza de Paul Jenkins contra la industria, quizás, ¿no? O algo puede ser, así. Incluso, mira, si me apuras, hay homenajes a personajes suyos, y no voy a decir más. A ciertos personajes con los que él ha trabajado hay ciertos homenajes. Y bueno, esta vez como personaje del programa hemos decidido vamos a hablar de Green Arrow, concretamente de sus etapas más características. Así que bueno, este arquero de DC fue creado pues por Mort Wisinger y George Papp y apareció por primera vez en noviembre de 1941 en el cómic Morph and Comics, el número 73. Y, digamos, durante el volumen 1, este personaje, digamos que era, pues, una especie de Batman, aunque disfrazado de, como podéis ver, de Robin Hood, en el que, bueno, se caracterizaba pues, por tener unas historias, pues ya sabéis, en aquella edad de oro, pues, unas historias muy tontas, muy, muy naif, en el que era, digamos, una copia muy evidente de Batman, ya me entendéis, con su Arrow coche, su Arrow cueva, su Arrow cóptero. Y no fue hasta más adelante, hasta que Neil Adams y Dennis O'Neill decidieron darle un nuevo lavado de cara al personaje, así que lo acabaron convirtiendo en lo que es, en una frase que a mí la verdad es que me ha llegado, una especie de Batman de izquierdas, para que nos entendamos. Un personaje pues en el que siempre se pone de lado pues de los más débiles, de las minorías oprimidas, que lucha sobre todo contra el orden establecido, contra el gobierno, la fuerza del Estado. Y fue a través de estos cómics, de este crossover que tuvo con Green Lantern, en el que los dos personajes recorren los Estados Unidos, en el que se podía ver todo este, digamos, toda la personalidad de Green Arrow, o también conocido pues como Oliver Queen. Así que bueno, ¿estos cómics qué os han parecido? Pues la verdad es que tienen bastante hype, bastante expectativa, pero de todas maneras yo creo que para mi gusto lo ha cumplido todas. ¿Sí? Sí, la verdad es que es más o menos lo que me esperaba. Green Lantern haciendo de policía, a Raúl siendo un cansino y mostrando que en muchas ocasiones tenía la razón, en otras no, porque es un cansino y siempre quiere tener la razón. Y sí, no me voy a cansar de decir que es cansino porque es Pablo Iglesias, o sea, es Pablo Iglesias en superhéroe. Igual que Pablo Iglesias cuando le hacen una pregunta, te suelta un discurso que es el copón. O sea, el superpoder de Pablo Iglesias es reventarte a discurso. Hostia, pues este es más o menos igual, tiene un superpoder parecido. Pero que, bueno, llega a caer bien porque también es un poco vividor follador, tal. Aunque siempre está con Canario Negro, que tiene ahí su algo especial. Aunque sí. Ya... Mira, esa es una de las cosas que me ha gustado. ¿Qué os ha parecido el retrato de Canario Negro en esta etapa? Yo tengo un recuerdo bastante disperso de aquella etapa, pero ciertamente es un cómic que responde un poco a lo que estaba pasando, y es la gracia que tiene lo que estaba pasando en Estados Unidos en aquella época, ¿no? Y es un cómic que sorprendentemente para ser de DC, ¿sí? enfocaba relaciones, digamos, la droga, el racismo, las relaciones, digamos, abiertas, de tipo sentimental y muchas más cosas. Y quizás para un lector actual sea un poco moralista todo lo que pasaba allí, pero en aquel momento era lo más de lo más. Y eso incluía también pues a los secundarios como Canario Negro o Speedy. Claro. Sí, pues Canario Negro, la verdad es que para ser de la época, mira que empieza a aparecer y no sé, la dibuja como a veces parece que la dibuja como muy delicada y tal, pero luego entonces te demuestra que no, que es la que respate Topa como ninguno. O sea, incluso Oliver Queen lo dice muchas veces que ella le puede dar una paliza a quien quiera sin pestañear, que vamos, que lo dice claramente, que ella se sabe defender sola y que es bastante más habilidosa que él. Sí, sí. Uh-huh. Y además Neil Adams dibujaba muy bien lo que era, por decirlo de esta forma, la violencia. O sea, en los cómics de Neil Adams, cuando había una hostia, era una hostia de verdad. Sí, sí, la hostia dolía. Era un dibujante muy bueno. Es lo que más me llama la atención. A mí este dibujo es que hoy en día, excepto igual por algún tema del recolereado, pero para mí hoy en día este dibujo es totalmente válido. Es que está, algunas cosas, algunos gestos, las caras, etcétera, están muy, pero que muy bien. Yo creo que es la mayor cualidad, sobre todo el dibujo. Y por lo que comentáis también, sobre todo el tema del racismo y tal, hay momentos en el que los personajes dudan. Por ejemplo, pues aquí Green Arrow hace un poco más el que le estaba mostrando a Green Lantern, pues mira, qué mala es la policía, mira, tú claro, tú te preocupas de los de color morado, de los de color naranja, pero no te preocupas de los de color negro. Y también a veces pues hay momentos que ellos dudan de, ay, no sé qué. Por ejemplo, ya habéis visto ese momento en el que Speedy cae en la droga, y hay momentos... Y la reacción... ¿Sí? Sí, y la reacción de Oliver Queen es lincharlo a palo. Ya, o sea, ya. Le pega cuatro hostias y lo echa de casa. Claro, o sea, y de hecho, en unos pocos números más adelante, uno de los de estos personas que estaban dialogándose con Speedy muere, y esa viñeta es, ¡ah, oh, Dios mío, que ha muerto! Luego también hay un momento en el que, pues, en unos disturbios raciales, un chico negro muere, y el propio, pues, ya Green Arrow ya se le infla las pelotas. Y eso, sobre todo, pues, muy, muy descriptivo de lo que podía ser aquella época, la verdad. Yo creo que en el resto de tomos, ya menos en el 52, obviamente, hacen referencia a esta etapa. Bueno, la verdad es que molaría ver algo así actual. Un viaje de dos personajes, de Green Arrow con algún otro personaje, con Hal Jordan, ¿no? Que lo tengo ya atrasado. Pero vamos, bueno, y sobre todo porque ahora los enanos azules se lo han cargado por fin. Mira, una de las cosas que siempre han transmitido y que en esta etapa transmiten es que son unos capullos. Que son unos capullos que dan ganas de matarlos. Que no sé, unos estirados que siempre están en su púlpito, ahí en su planeta, en el quinto coño, y que desde ahí juzgan a todo el mundo, juzgan a todo Dios y los condenan. Pues tú que has hecho esto, pues ahora te condenamos a este planeta sin poderes ni nada. Hola, ya está. Nah, ¿por qué tú lo digas? Yo lo único que estoy convencido de que hoy en día ya sería un poco difícil que sacasen un cómic de este palo, porque ya estamos tan acostumbrados a que nos digan los problemas sociales, a que nos lo muestren, que quizás a la gente eso mismo le podía echar para atrás, decir, ¡ay, qué moralistas! O ¡ay, ya me quieren adoctrinar! Yo la verdad es que yo creo que esto es lo contrario. ¿Tú crees? Que cómic actualmente hay que traten. No, cómic no. En general, en los medios... Ya en el cine, en televisión, en todos los medios audiovisuales, ya ese tema ya lo tenemos ya muy trillado. No, pero yo creo que se pueden tratar temas así, o sea, no contar de la misma manera, porque claro, han pasado 30 años. Hombre, ya, no te digo de contado, pero que en general yo creo que tocar esos temas puede acabar teniendo el efecto contrario. Y de hecho, el culto, digamos, entre comillas, este cómic, ha venido con el paso del tiempo, porque en su día lo tuvieron que medio cortar de mala manera, pero no estaba teniendo los números que, digamos, los números de ventas que se esperaba. Bueno, eso ya sabemos que la venta no es síntoma de calidad. Ya, pero que bueno, que eso, claro. Sí. Y bueno, tú, PR, ¿quieres comentar algo más sobre esto? No, básicamente, para quien no lo conozca, es una magnífica aproximación al arte que tenía el cabrón de Neil Adams. Neil Adams es uno de los tíos que más influencia ha tenido sobre gente que ha venido después. porque tenía este estilo de hacer los personajes muy crispados, muy expresivos. Uh-huh. Y, por ejemplo, en el dibujo de John Byrne hay un poco de eso. De esa gestualización, esa expresión corporal que tenían la gente en los cómics de Neil Adams. Esta pareja hizo un Batman cojonudo en aquella época. Sí. Y también yo creo que esta colección tan rara con estos dos personajes tan, tan extraños, que uno es un justiciero urbano muy, muy crispado y el otro es una especie de policía galáctico del orden establecido, creo que fue un experimento que supongo que les darían en la serie y les dirían, haced lo que queráis o algo así por el estilo, porque tampoco cuadra mucho incluso con las cosas de la editorial. Ya, yeah. Puede ser, porque, bueno, de hecho, siempre se ha hecho mucha referencia a esa relación de esos personajes a partir de de esta etapa, ¿me entiendes? Uh-huh. Puede ser, sí. Y, bueno, luego también, si quieres, bueno, vamos a comentar un poquito por encima rápido lo que es el origen del personaje. También hemos leído el año 1, que salió hace unos años, pero en general, aquí, aunque hay variantes respecto al origen, porque ya sabéis que a 2x3 están reiniciando orígenes, etcétera. Por lo general, bueno, pues Oliver Queen era un niño pijo que tenía pues una empresa, no sé de qué era, pero bueno, el tío estaba forrado de pasta y un día mientras hacía un viaje en yate, pues en alguna versión te cuentan de que lo tiraron, otra versión es pues que se cayó borracho, cayó al mar y dio con sus huesos en una isla abandonada. Ahí aprendió a valerse por sí mismo, aprendió a disparar en arco, etcétera. Y claro, pues cuando volvió pues de aquella isla, vio que estaba arruinado y decidió luchar por los más desfavorecidos. Pues a mí el año 1 ni fue ni fa, la verdad. ¿El qué? El año 1, donde te cuentan el último nuevo origen, hasta sí. La nueva 52, ni fue ni fa. No te dice nada, ¿no? No, o sea, si es que ya lo he visto en la serie de televisión Arrow y casi mejor. Uh-huh. O sea que... Sí, pero esto era probablemente un pelín anterior, ¿no? No, bastante anterior. Sí. Hombre, en líneas generales el cómic está distraído, las cosas como son. Y el dibujo... Sí, se sale mal del tal Jock, el dibujo del tal Jock, que es así una cosa muy afilada, muy angulosa, está original. Y como historia de por sí, pues tampoco está mal. Va a parar a la isla por una traición empresarial y tiene que enfrentarse ahí con el narcotráfico, que tiene unos esclavos ahí trabajando en el cultivo de amapolas. O sea, es una buena historia de aventuras. Claro. Lo que pasa es que el origen, hay un tramo en el que él pasa de ser el niño pijo a buscarse las habichuelas y sobrevivir, y hace el arco con una ballesta de una suspensión de un todoterreno, que es el que menos pega, porque prácticamente no tiene un mentor, no tiene un guía, sino que tiene unas habilidades tremendas que ha desarrollado por sí solo. Claro, tiene como mucho autoaprendizaje, vamos. Yo te puedo decir una cosa, una ballesta de Jeep, para doblarla y hacer un arco, hay que tener unos huevos como un picador, ¿eh? Ya. Las cosas como son, pero... pero salvando eso de que, digamos que se convierte en superhéroe de moto propio, el TVO en sí está distraído, está dinámico también. Ajá. Uh-huh. Y bueno, también sí que vamos a comentar otra obra, que es El cazador acecha, en el que, bueno, y aquí ya tenemos pues a un Green Arrow, pues la imagen típica que tenemos de él, ya adulto, pues casi casado con Canario Negro, en el que otra vez más pues nos enseña, digamos, los bajos fondos, todo el tema de la calle, de la droga, del mundo de la prostitución. Y aquí hay un momento, realmente, yo creo que bastante, bastante duros, en el que se llega a torturar y a violar a Canario Negro. Ajá. Uh-huh. Violarle, pero la verdad es que le hacen bastante, da cosita, la verdad. Mm-hmm. Incluso hasta yo me he cansado de decir, hostia, este Canario Negro de verdad le están haciendo esto. Supongo que por aquel entonces no tenía sus poderes sónicos. Sí, no, a causa de ello, sí. Por lo que he leído por ahí, creo que lo llegó a perder. Jolín. Sí. No, la verdad es que es un cómic muy adulto, es una cosa... creo que esto más bien era una novela gráfica, más que otra cosa, incluso sí, por el dibujo, lo digo. Sí, es una novela gráfica, de Grell, un poco aparte, sí. Sí, el dibujo de Grell, que tiene un nivel de acabado alto y todo esto, y la temática, digamos que es una variante de justiciero urbano, con un Oliver Queen que ya no es un chaval. O sea, ya, Oliver Queen, una de las gracias que tiene, en según qué etapa, es que es un hombre de unos... quizá 40 años. Sí, aquí te dejan que lo dice claramente, que tiene 40 y pico años. 43, te dice. Exacto. Que te dice. Y eso ayuda al tono en general. Y luego la trama que sigue el cómic, con la inclusión del personaje este de Shadow, que es una arquera muy peligrosa, que también tiene una historia personal así como muy dura, y toda la trama de conspiración, que recuerda un poco a los thrillers políticos de los años 70 y tal, es un cómic marcadamente adulto y está bastante bien llevado, lo cual es de agradecer. Me recuerda un poquito a las cosas de Frank Miller con Daredevil en alguna época, salvando las distancias, claro. Sí, es que a mí este personaje, por lo general, o sea, no en el tema de poderes, sino que muchas historias en general me recuerda a lo que puede ser Daredevil, es decir, un personaje que no es muy, muy de primera línea, pero que eso quizás le ha permitido más libertad a los guionistas. Uh-huh. Y aparte, la limpieza de las cosas, digamos, de la herencia Batman, claro, es que es un personaje que nunca ha sido uno de los gordos de la editorial ni del mundo del cómic, y creo yo que como fondo de armario para poder hacer historias de este tipo va muy bien. Claro. Porque ya no es una cosa del superhéroe clásico como cuando empezaron en Nuevos 52, que era horroroso, sino tiene una personalidad muy marcada. Es un tío duro y es un tío chungo. Es un tío que hace daño a los malos. Sí, y encima es una persona, es un tío que en ningún momento te transmite que sean un santo. Es decir, no es como Batman o como Superman, que son tíos morales, o sea, son diferentes, pero son de una pieza, que no se van a equivocar, que no te van a fallar. Este tío, en cambio, ya en las diferentes etapas se ve venir pues que ha tenido pues otros devaneos, ha tenido algún hijo por ahí, tiene alguno más por ahí no reconocido. ¿Me entiendes, no? Es un tío más... Un tío follado. Claro. Sí, es muy follarín. Sí, es un tío al pichón total. Esto es lo contrario de Batman. Batman está amargado. Claro. Amargado y no es de nada. O sea, está Selina ahí y la mayoría de las locas de Gotham tirándole los tejos y él nada, sigue dándose paseos con los niños, chicos, esto. No, pero Batman, lo que le pasa en el fondo es que quizá con el paso de los años lo que la conclusión que llevas es que es un obseso del control. Batman es un tío que podría llegar a matar a alguien si pierde el control, para entendernos. Y él es consciente de la parte oscura y todo este drama que tiene. En cambio, este pavo es más de acción directa. El Oliver Queen de los cómics, al menos en esa época, era un tío que salía a cascar a los malos y a pegar flechazos y a pegar palizas por la calle. Y no tenía ningún problema al respecto de esto. O sea, el límite de lo suyo era cumplir el trabajo, cumplir la misión. Claro. Sí, sí. Y bueno, si queréis, vamos a comentar otra etapa, que es la... Bueno, no sé si lo sabéis, este personaje llegó a morir al final del volumen 2, después de 100 números. Y pues 10 años después de su muerte, bueno, tuvo un sustituto, que era el hijo de Green Arrow, se llama Connor, que lo cierto es que no llegó a tener mucha popularidad, la verdad, era un personaje bastante puchi. Y pues 10 años después, el guionista, ya sabéis, pues de Mallrats, bueno, pero mejor dicho, director de Mallrats, de Clerks, de Buscando a Amy, Kevin Smith, le dieron la oportunidad de resucitar al personaje y de hacer una etapa en la que le volvía a traer a Oliver Queen pues al estrellato. En general, ¿esta etapa qué os ha parecido? Estos 13 números. Pues a mí me han gustado, quitando el hecho de que la resurrección me parece un poco chorrada, es rara, pero bueno, ¿de qué manera resucita a alguien que se ve que se ha muerto, que ha muerto del todo, que Superman lo ve? Sí, lo vi, le explotó una bomba encima, ¡pum! No quedó ni ceniza, nada, cero. Pero bueno, la verdad es que la etapa está bastante bien como nuevo relanzamiento del personaje. Y no sé, y perra, ¿a ti qué te parece? A mí me parece, la idea es muy rocambolesca, porque al fin y al cabo no es que escapara en el último segundo o que se apartara del mundo, ¿no? Ha aparecido de nuevo, ha aparecido además con recuerdos de una etapa que le enlazan a la etapa de Neil Adams y de Neil O'Neill. Uh-huh. O sea, esos 10 años para él no han pasado. O sea, él es el Green Arrow, es el Oliver Queen de aquella época y aparece en la actualidad. Con lo cual es un tío fuera de su tiempo, al que todo el mundo le da positivamente por muerto y que ha aparecido de allí, que ha aparecido en la ciudad de repente. Y la gracia del asunto es que la idea muy loca que tiene Kevin Smith es que de verdad este tío ha muerto, es un cuerpo clonado por precisamente Linterna Verde, por Hal Jordan, y que de hecho su espíritu está en el otro mundo, viviendo tan ricamente. O sea, eso, son ideas muy locas las de Kevin Smith, pero lo ata todo muy bien. Claro, claro. Sí. Y el final del cómic, el final del último número, es una sensación de paquete cerrado que está muy bien. Claro, a mí ¿sabes lo que me pasa? Que, por un lado, vale que el tema de la resurrección puedes no comulgar con la resolución, para que nos entendamos, pero a mí es una historia que está muy bien contada. Y yo creo que es una resurrección muy consecuente con el origen del personaje, hecha desde el cariño, y que sobre todo se intenta quitar la última etapa, el volumen 2, que con el tema de la muerte, que era ya en los inicios de los locos 90, y vamos, yo a mi parecer yo creo que es una muy buena etapa. Y además tiene el dibujo que tiene esta etapa es un dibujo bastante sencillo, muy narrativo más que otra cosa, bastante funcional, y le quita hierro a cosas que mete Kevin Smith por ahí en medio con un torturador de niños y demás. O sea, hay bastante parte oscura. Claro, hay un tema de una chica aparece en principio que está metida en temas de prostitución muy duro, muy, muy desagradable. Sí, además, por en medio Kevin Smith, que es muy así, las cosas como son, mete unos chistacos geniales a consta de que este es el Green Arrow de la época de que criticaba a la policía, les llamaba fascistas de azul. Sí, sí. Tiene un pollazo enorme con la Liga de la Justicia porque les llama fascistas a la cara también, y controladores y no sé qué. También tiene un número con Batman, muy, muy divertido. O sea, tiene un sentido del humor dentro de una historia que tiene un poco de todo. Y por en medio, pues claro, tiene que explicar de dónde ha vuelto a salir este tío, que es la parte, digamos, más surrealista, más loca, más lo que quieras, pero en el fondo tiene una cierta lógica y mucho cariño al personaje, como has dicho. Claro, claro. Y los números que vienen después de lo que es el final de su resurrección, la verdad es que están bastante bien, con un recorrido un poco de su pasado y tal, sí, que me gustó bastante. Claro. Y siempre, aunque siempre vuelve otra vez a su relación con Canario Negro, ya que nunca terminan de tener algo serio de verdad. La relación de estos dos personajes, hombre, no termina muchas veces de resultar, porque ya sabes que en los cómics algunos personajes no pueden estar casados o les interesa que siempre haya un poco ese salseo entre relaciones. Pero lo que tú dices, a mí me hizo gracia que apareciera un villano de la etapa de Kevin Smith, que en Batman, que es ¿cómo se llama? Onomatopeya. Este personaje que siempre hace un sonido, sí. Que está muy bien, que apareció en Batman Cacofonía, que está genial esa etapa, si la podéis leer, hacedlo. Y sobre todo lo que viene después de los números de Kevin Smith, también está muy bien, que lo guionizó Brad Meltzer, y de nuevo seguía dibujando Phil Hester. Y esta vez contaba pues una especie de viaje que tenía con Roy Harper, en el que iban recopilando objetos que él había dejado en la posteridad. Pues un anillo de Green Lantern, o digamos ciertos mensajes que había dejado a sus seres queridos. No, esto yo no lo conozco. Pero no sé, es que a Meltzer me es difícil, porque a Meltzer yo lo he leído como novelista de libros de conspiración en plan Código Da Vinci, y lo he visto hacer una serie muy loca en History Channel sobre misterios tipo Illuminati y demás. ¿Ando? Entonces, sí. Entonces, cuando me encuentro con cosas de Brad Meltzer, siempre me viene la idea eso y me cuesta mucho meterme. Es aquello que piensas, y el hombre este que tiene un físico, es como, ¿cómo te lo diría yo? Es como el guionista inglés este, Grant Morrison, el británico, pero en flaco, en desnutrido. Y he leído muy poco de Meltzer haciendo cómics. ¿Este hombre cómo responde? ¿Está bien o qué? A mí me gustó bastante. Sí, bueno. Porque de hecho el final, el número último, las últimas páginas, no te las voy a destipar, son súper emotivas, en serio. Es hecho hacia con mucho cariño al personaje y mostrándote que eso, que no es perfecto. Es un tío que no es perfecto. Uh-huh. Aunque la verdad es que el rollo ese que siempre lleva con él de no casarlo con Canario Negro, hombre, vale, hoy actualmente no haría falta que se casara, la verdad. hay mucha gente que está junta y no se casa ni nada. Pero, joder, es que es un tío que es abuelo ya, o sea, no me jodes. Ya, no puedo perderlo con la excusa de, no, es para seguir, es porque no, para no envejecerlo más. No, tío, que es abuelo, no me jodes. Ya, ¿sabes qué pasa? Sí, que, lo casaron, en hace poco había una serie, una grapa mensual que era Batman y Canario, Green Arrow y Canario Negro, lo terminaron casando y luego lo dejaron. Y dices, ¿para qué? Es que no lo entiendo. No, bueno, la verdad es que una de las mejores cosas que le ha pasado a Green Arrow ha sido el reboot, ha sido los New 52, ya. Porque su etapa más cercana es que ha sido horrible, horrible, horrible, horrible, de putear al personaje, a su familia, de hacer que muriera su nieto, que su hijo volviera a las drogas, que perdiera un brazo, unas situaciones que dices, pero ¿qué es esto? ¿Qué horrible? O sea, juro. Yo lo leía en internet, porque yo el personaje no lo he leído nunca, pero leía lo que le hacían. Digo, ¿pero qué me estás contando? Una locura. Sí. Ya, o sea, era que ya no sabían qué hacer con el personaje, a veces. Ha tenido unos momentos, por ejemplo, he leído por ahí, que durante una etapa llegó a presentarse como alcalde. Y casi estuvo a punto de salir. O sea, imaginaos a este tío, a Oliver Queen, de alcalde. Es que yo me lo imagino como el Miguel Revilla, que en plan rollo cuñado ahí, con... Ay, esto lo soluciono yo en 2 días, hostia. El alcalde no, por el pero... día y justiciero por la noche. Claro. La República Bolivariana de Starling City, ¿no? Exacto, claro. Sí. Con chándal saliendo a correr a la calle. No, pero la relación entre Canario Negro y Green Arrow la explica bien Mike Grell en su etapa. Que es que, de hecho, él le pide a ella vivir juntos, tener una relación, incluso tener hijos. Y ella le dice, no, porque tendría que dejar lo que hago, que a mí me gusta, a mí me llena, es lo que soy. Entonces eso está bien explicado allí. A diferencia de las cosas de Catwoman y Batman, que es tensión sexual normalmente no resulta, estos digamos que tienen una relación que de no verdad. Puede llegar a más. Que sí, exacto, tienen una hasta, relación de hasta verdad. Aquí. O sea, ellos pueden liarse, pueden salir a cenar, pueden llevarse bien, pueden combatir juntos. Pero una estabilidad de hijos, de ay, la familia feliz, ahí todos haciendo la barbacoa en el jardín, a lo mejor no lo van a tener. Yo creo que seguramente son los superhéroes más consecuentes con respecto a su relación. O sea, porque ellos son sinceros, o sea, a ellos les gustaría, ellos se quieren, ellos están a gusto juntos. Y les encantaría poder tener, se lo dicen, me gustaría tener una familia y tener hijos contigo, pero no serían felices. Porque ellos tendrían que seguir haciendo lo que hacen y saben que eso no iría por buen camino, que no puedes tener una familia y seguir siendo superhéroe, que tenías que dejarlo. No. Y ellos no lo van a dejar. Así que tienen esa relación un poco de contigo y sin ti. ¿Como la canción? Sí. Sí. Y bueno, ya vamos a acabar, si queréis, vamos a hablar de... El Green Arrow post New 52, en su día, mira, justo cuando estuvo aquí PR17, yo comenté el segundo tomo, se llama La Máquina de Matar. Los 16 primeros números son horripilantes de Youth Winnie, que bueno, es un paquete como una casa. Ya en el número 17, pues entró Jeff Lemire y también entró Andrea Sorrentino. Y bueno, yo hablé en su día de este cómic. ¿Qué os ha parecido, Sebas? A mí me ha encantado. Me ha encantado totalmente. Para mí, de los que he estado leyendo para el programa, ha sido de los que más me ha gustado. Porque tiene... Es que es moderno, o sea... Porque claro, lees los cómics estos más antiguos de Green Arrow y están bien, porque están bien. Mm-hmm. Pero es que se les nota un huevo el tiempo y que están protagonizados por un tío cascudo de su época. Pero lees esto y lees que es un chaval joven, o sea, es el Green Arrow de la tele. Es el Green Arrow de la tele prácticamente, o sea, incluso... bueno, no lo voy a decir porque no ha salido todavía en España, pero vamos, es el Green Arrow de la tele. Dejémoslo ahí. Y aparte que el dibujo es espectacular, me encanta. Aunque algunos dicen que es difícil de ver. Pero joder, bueno... Pues no sé quién, pero a mí me encanta. Yo creo que es potentísimo. Sí, lo que pasa es que tiene... No es un trazo firme, limpio y claro. No es un... ¿Cómo lo diría yo? No es un Brian Hitch de los buenos tiempos. Pero sí que es un dibujo que tiene mucha potencia y es muy expresivo. Tiene buenas composiciones de página y cosas así que lo hace muy original. O sea, dibujo de Andrea Sorrentino, que no sé si es chico o chica. Es un chico. Bueno, pues el señor Sorrentino está francamente muy bien. Y además, a mí me gustan los personajes con buena expresión, que sean expresivos corporalmente. Aquí esto pasa. No, sí, a mí me parece espectacular. O sea, en narrativa, en el personaje, en... No sé, y aparte es que el tono así, el dibujo tan oscuro que suele, y sucio que suele tener en algunos momentos, es que le pega la historia. O sea, es que le pega un montonazo. Y ya hablando del guión, a mí me encanta, porque es como... vamos, básicamente va de que descubrimos que Green Arrow no nació por casualidad. Básicamente es eso, no nació por casualidad. No es que acabé en una isla con un arco. No. Te pusieron ahí. ¿Por qué? Por esto y por el otro. Si queréis saberlo, os leáis la serie. Pero que mola un montón. Que a sí, mí además... me ha encantado. Y sobre todo cómo putean al personaje. Cómo básicamente esta etapa es como un segundo viaje, una segunda isla. Sí. Sí, además, yo es que leí, creo que fueron los tres primeros números de Nuevos 52, y el primer cómic de Green Arrow en Nuevos 52 es maravilloso para la industria, porque tú puedes coger, y ahora que todo es digital, borrar a Green Arrow, y si no tienes el número del mes acabado, puedes poner allí a Robin, puedes poner ahí a Catwoman, puedes poner ahí a Batgirl, puedes poner a Spiderman, puedes poner a Daredevil, puedes poner a quien te dé la gana. Porque no te están explicando una puta mierda. O sea, es, el primer número es una pelea que tiene él en París, en uno de esos barcos que recorren el Sena, con dos villanos random, y que los acaba deteniendo. Y dices, fantástico, esto, si él no hubiera salido, te lo hubieran hecho en off, vale para cualquier editorial, para cualquier personaje. Ya tienes un número de reserva. O sea, es una cosa absolutamente anónima. Y no te explicaban nada de él, que simplemente tenía unos diálogos así como de chico joven que mola mucho, muy echado para adelante, que también es una versión que tiene el personaje, pero aparte de decirte que es Oliver Queen y que mola un mazo y que se lo pasa de puta madre haciendo esto, no hay mayor información ni hay mayor trama. Claro. O sea, es una cosa anónima absoluta. Bueno, de eso carecían bastante series de la nueva 52. Le aparece el personaje y no explicarte una mierda. Pero bueno. Sí. Yo llegué a leer Grifter, porque a mí Grifter en Image me molaba y es una cosa, o sea, alucinante, o sea, es una cosa, es dolor en los ojos, o sea, es clavarte la mano en una mesa con un clavo, o sea, es una cosa tremenda. Ya, y encima, no sé si os habéis fijado, hay otra colección que contra todo pronóstico parece que le va bien en ventas y ahí siguen sin que la vayan a cancelar, que es esta de... Red Hood and the Outsiders, and the Outlands, sí. Que en el que está, sí, está Roy Harper. Claro, con este Green Arrow tan joven, todavía no se han explicado la relación que tienen estos dos personajes. He leído por ahí que simplemente Red Arrow se basó en este, pero ya está, no tiene más, no tienen entre ellos ningún tipo de conexión o... En principio sí tienen relación, lo que pasa es que no han profundizado... en ella. Vale, lo explico. Vale, es que yo no he leído, vamos, muy poquito. No, yo os lo explico más fácil. No hay un guionista que tenga huevos a atarlo. Sí, eso. Supongo que lo han dejado ahí en suspenso hasta que venga alguien, se pegue un cabezazo y diga, ya lo sé, y hagan una miniserie o un crossover o una mierda así por el estilo. Porque Nuevos 52, yo he leído muy poco del inicio de Nuevos 52, pero era muy desmadejado todo. Y sigue siendo. Claro, pero tienes que hacer un universo, al fin y al cabo, de todo esto. O sea, tú no puedes sacar a Roy Harper y no puedes sacar a Oliver Queen, que los dos tienen 20 años, o 18 uno y 20 el otro, decir que tienen relación y quedarte allí. O sea, yo supongo que los guionistas y los editores, si querían utilizar, por ejemplo, a Roy Harper en esta serie, tenían que darle un fondo, tenían que darle un algo, o sea... todo Nuevos 52 en sus primeros números era muy confuso para alguien que venía de la continuidad anterior. Para nuevos lectores, pues no lo sé, porque nuevos lectores no nos vamos a engañar. Cuesta mucho que entren. Claro. Y los que entraron con Nuevos 52 cuando vino el percal se fueron. No, totalmente. O sea, si siempre que hablamos de DC volvemos a lo mismo, que hicieron un reboot sin tener planeado, ideado absolutamente nada. Pero nada, nada, nada, nada. No me vengas a decir que tenías pensado esto y lo otro, porque no, porque es mentira. Han improvisado absolutamente todo. O sea, es que me parece surrealista, me parece de ser subnormales profundos. Sí, Didio, Jim Lee y todos los que hay ahí en la cúspide de DC que han ideado el relanzamiento, es de ser subnormal profundo hacer una cosa así y no hacer un esquema de verdad, tener planteado, coger a todos los guionistas y decir, a ver qué relación han tenido esto, cómo ha llegado este a ser este, no. O sea, lo de los cuatro Robins se ha explicado al año, a los dos años, una cosa así. Joder, macho, cuánta bilis, te veo atacado, ¿eh? Madre mía. No, es que, a ver. Es que es verdad, hostia, es que da mala hostia. Es que si pasa eso con Marvel, de decir, no, vamos a hacer un reboot, y ahora no, es que los superhéroes llevan 5 años trabajando, y luego entonces no te expliquen una puta mierda, dices, pero vale, pero ¿qué ha pasado esos 5 años? ¿Este de dónde ha salido? ¿Este quién es? No, es que se conocen, ya sabes quién es Superman y quién es Wonder Woman. Digo, ya, pero coño, si ha empezado otra vez de nuevo, supuestamente, aunque haya cosas que sí valgan del universo anterior, pero dime qué vale y qué no. No, cero. No, o sea... El único que valía era Batman, de hecho. Sí, sí, ya está. Ya está. Yo tengo una teoría al respecto de Nuevos 52 y Jim Lee. En su biografía dice que nació en Seúl. Yo creo que en realidad nació en Corea del Norte y que Kim Jong-il nos lo ha colado para destruir la mítica del superhéroe americano. Es un infiltrado comunista. Sí, y nos lo envió por Seúl. ¿Eh? Sí. ¡Qué malo! ¡Festival del humor! Ya hemos perdido de oyentes o 20. Pues sí. Ah, y bueno, y solo comentar, en el mundo del videojuego, no sé si aparece muy bien en poquitos juegos. A mí ahora mismo es mi personaje favorito del Injustice. Y se rumoreaba, yo creo que al final no se ha quedado en nada, que podría haber un juego de la saga esta de Arkham City. Porque en el último Arkham Origins hay una especie como de estos míticos easter eggs que suelen hacer los americanos, una especie de huevos de Pascua, hay una pequeña referencia a él. No sé, un juego de ese estilo, de este personaje, yo creo que le puede quedar bien. Hombre, viendo el éxito de la serie de televisión y tal, yo creo que sería tontería no aprovecharlo y sacar un juego. Claro. O sea, un juego que sería que hagan un puto Arkham Origin, pero con Green Arrow. Green Arrow, claro. Hombre, que no fuera tan oscuro y tan chungo, porque Green Arrow no es Batman, pero una cosa así, coño, de acción y con flechas y claro, super raras. El motor del juego puede ser muy parecido, el tema de luchas y tal, pero que le añadan el tema de poder disparar, diferentes flechas. Sí, yo creo que puede funcionar. Por cierto, una cosilla. Sí. Ahora que se ha hablado de la relación entre Green Arrow y Canario Negro en el nuevo universo, es que todavía ¿ha aparecido Canario Negro en D52? Sí, claro. Claro, sí, tiene una serie. ¿Dónde la han metido? ¿El Canario Negro? Tiene la serie. ¿Tiene su serie? Sí, Aprende Presa. ¿A cuño? Lo que pasa es que como le han cambiado el uniforme, ya es que no parece ella. Es una tía rubia con pantalones de cuero y chaqueta, ya está. ¡Oh! ¡Bobo! O sea, no llega ni a ser la camarera golfa que sacó Frank Miller en el Batman All Star. Si no recuerdo mal, esa era Canario Negro también allí, ¿no? Sí. Bueno, esto de Frank Miller de hacer que las chicas sean de alterne es enfermizo. Sí, yo creo que tiene algún tipo de frustración rara. Hablando de Frank Miller, él lo sacó en el Batman Dark Knight Returns a Oliver Queen al final en el combate con Superman y aquello fue genial, ¿eh? Pues no me acuerdo, ¿eh? Sí, que dispara la flecha de Kryptonita, que pierde el brazo porque precisamente se lo amputa Superman, que eso te lo explica Oliver Queen. Que le dice aquello... Este fascista de azul que no sé qué me hizo y tal, me las va a pagar esta noche y va con Batman al callejón del crimen a enfrentarse con Superman y es el que lanza la flecha de Kryptonita. Interesante. Y otra versión de Green Arrow que estaba muy bien era en El Otro Clavo de Alan Davis, sí. Que es un cómic que está bastante bien. Sí, a mí me encanta. Sí. Donde él, por vicisitudes de la vida y tal, ponía a parir al resto del gremio de superhéroes. como siempre les llamaba fascistas, que es una fijación que él tiene, y al final era el que acababa salvando el día. Sí, que estaba, medio, estaba medio loco, medio recluido. Y enfermo terminal, y sí. La primera regla de la sonecracia es: no se habla de la sonecracia. La segunda regla de la sonecracia es: no se habla de la sonecracia. La tercera regla de la sonecracia es: si te gusta el podcasting, la tienes que escuchar. Bienvenidos a la sonecracia. Y bueno, ahora para terminar el programa de hoy, pero bueno, vamos a comentar la serie esta de Arrow, que lleva ya sus 2 temporadas, anunciada ya la tercera, por supuesto, porque la segunda temporada ha sido un pelotazo, ha molado un huevo, pero bueno, vamos a ir poco a poco. La serie, hombre, para quien no conozca el personaje, aunque ya hemos estado comentando con Amita, pero bueno, no vaya a ser que la gente tiene mala memoria, pues va de eso, del personaje este, chavalín, que es rico, es putero, aquí además se folla a la hermana de su novia, o sea, que ha vivido follado y un poco cabrón, y total, que el barco en el que viaja tiene un accidente en el que va su hermana, o sea, la hermana de su novia y su padre, y total, que acaban todos muertos y él acaba en la isla. En la isla donde él pasa 5 años hasta que un barco lo rescata. Y durante esos 5 años él ha conseguido una lista de gente chunga, en la cual supuestamente son los que han llevado a su ciudad, a Starling City, a la ruina. A que haya mucha pobreza, mucha droga y mucha mierda. Y total, y como le ha dado por usar el arco en la isla, aunque bueno, luego eso te lo van explicando mediante flashback, o sea, te van contando el presente, cómo se vuelve a su ciudad, a ver a su familia, a ver a su exnovia, y a decirle, oye, que perdona por estar tirándome a tu hermana y que de paso se muriera en el barco. Que perdona, ¿eh? O sea, una de las situaciones más bizarras y más raras que he visto en ninguna serie. Y eso, y trata de contarte él su día a día y de cómo él intenta convertirse en un justiciero con el arco, la flecha y vestido de verde, de cuero verde. Uh-huh. O sea, que puede haber cosa más incómoda, pero bueno. Y aparte vienen los flashbacks contándote qué es lo que ha pasado con él durante esos 5 años, que claro, a la gente no le cuenta nada, pero ahí le ha pasado de todo. En estas 2 temporadas se ha visto de todo. Y todavía nos quedan otros, supuestamente 3 años más, de flashback. O sea que el chaval no es que haya estado allí solo en la isla, practicando en el arco. No, no, no. Le ha pasado de todo. Y lo dicho, ¿qué os pareció esta primera temporada? A mí, en general, me ha gustado. La segunda temporada me ha gustado mucho, la verdad. No, la primera. La primera. Bueno, la primera... Hablamos en su día, le metimos bastante caña, la verdad, por los que los 4 primeros capítulos eran episodios que iban muy a toda pastilla, cosas un poco, pues, un poco para chavales. El tema es que yo hasta la segunda no sé si es que cambiaron el equipo de guionistas o íbamos ya con otra aptitud, pero ya ha sido mejor para mí. Pues a mí la primera temporada ya me gustó. Desde el primer capítulo, que hay un par de imágenes que son muy icónicas. Allí en la isla está tirada la máscara de Deathstroke. Y yo, que soy friki, a diferencia de mi mujer que no lo es, ya a mí ya me dio subidón. Le dije, igual esto es diferente a lo que nos imaginamos. Y luego hay la presencia física de Stephen Amell, que no es un gran actor. Pero el tipo, ¿cómo te lo diría? Las proezas físicas que realiza, sobre todo en los 2-3 primeros episodios, te daba a entender que el tío al menos se lo creía, que se había preparado para el papel y demás. Sí. Ya durante la temporada pues se pasó del típico caso del villano de la semana, uh-huh, a intentar atar ya una cierta continuidad, y el final de la primera temporada está bastante bien. El último capítulo, que es así como muy dramático y muy movido. Ya, pero sobre ese último capítulo, una cosa. Vamos a ver, hay una persona que me ha dicho que, claro, él ve cómo matan a su amigo y él decide que no va a asesinar a más villanos, ¿vale? Uh-huh. ¿No te parece como que una cosa no tiene nada que ver con lo otro? En el sentido de, han matado a mi mejor amigo, voy a dejar de fumar. No, pero también hay la situación esa de que el amigo, su mejor amigo, le viene a decir, es que eres un asesino. Porque al fin y al cabo, cuando él vuelve a la civilización, es un justiciero, no es un héroe. Nunca ha tenido la pretensión de ser un héroe porque él tiene una misión encomendada por su padre. Es la famosa temporada del cuaderno, con la lista de gente que él directamente se carga, los liquida. Sí. No, y además que algo que se criticó bastante, el hecho de que este Arrow, de que no era un héroe, que era un asesino, es que se cargaba a todo. Incluso en la segunda temporada hay un chiste que me hizo bastante gracia, que le suelta a Felicity, en el que dice, desde que no mata a la gente que detiene, las prisiones están de bordar. A rebosar, sí, sí. No, y, sí. Sí, pero eso, hasta cierto punto, esa decisión que concorda más con el, digamos, el género de superhéroes clásico, de decir, no mataré a nadie, al menos mientras pueda evitarlo, en la primera temporada, que él fuera directamente un killer, le ayudó a ganar perfil a un producto que, teniendo en cuenta todos los condicionantes que tiene su producción y la cadena en que se emite, que es la CW, para un público supuestamente femenino y joven, le ayudó a ganar un cierto perfil. Para entendernos, cualquiera que vea 3-4 capítulos de la primera temporada se da cuenta de que hay la parte aventurera o de justiciero de Arrow, y hay luego una gran dosis de relaciones personales. Incluso en esta temporada se firmaban las cosas como un culebrón. Uh-huh. Plano contra plano, gente de pie hablando, que se miraba intensamente y demás. Y digamos que ciertas cosas que aparecían en la serie y cierto tono que le daban al conjunto le ayudaba a ganar perfil. Arrow, para entendernos, es una mixtura de muchas cosas que va a parar a un canal que probablemente no sea el más adecuado. Y en cambio ha conseguido pues tener contento a todo el perfil de público. Ya. Yeah. No, a mí me gustó que comenzara así, porque la serie ha sido durante, creo que estas dos temporadas ha sido, bueno, y supongo que seguirá siendo, el camino del héroe. O sea, no directamente comienza la serie y oh, ya está, aquí, el héroe ha venido aquí a salvarnos todos. No, o sea, es un tío que llega con bastantes imperfecciones, con bastantes defectos y que está bastante alejado del héroe que supuestamente debería de ser, pero que ves como poco a poco hay una intención de llevarlo a ese camino, de llevarlo por ahí. Por eso ese final de primera temporada, de que cada dos por tres, sobre todo su mejor amigo, le echaba en cara que era un asesino, y eso, y que le promete llevar otro camino mejor. Uh-huh. Y como luego se lo echan en cara también los villanos, que dice, ahora que no mata, está indefenso, porque yo a ti sí te voy a matar. Y es un punto a favor. Uh-huh. Y bueno, el resto de personajes, hay un personaje que bueno, se ha ganado ya al público y esta temporada, que es el personaje de Felicity, que hace un poco el rol que puede tener lo que es Oráculo con Batman. Donde consígueme no sé qué, pum, se lo consigue informáticamente. Digo, haz no sé cuánto, y se lo consigue. Y yo creo que con él, con el protagonista, tiene para mí los mejores momentos de la serie. Es un personaje que tiene mucho tirón. Sí, sí. Aparte que la chica, vamos a, para algún despistado que nunca haya visto Arrow es una serie de chicos guapos y tías que están buenísimas. Claro, ya está, y no tiene más. Totalmente, totalmente. La segunda temporada la publicitaban con póster de los personajes masculinos descamisados. O sea, ¿qué me estás contando? Claro, ¿sabes lo que le pasa? Entonces, sí, dime. Que Felicity en principio te la quieren colar como la chica tímida con gafas, modosita y tal, que es una cosa que no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me da mucho más morbo. Sí, sí, yo creo que eso hay muchísima gente que le tiene morbo a Felicity, pero en cantidades industriales a patadas. Porque es que entonces, o sea, ella se hace sí la modosita, la tal y cual con sus gafitas, sus ordenadores, pero luego la tía está súper buena. La tía está muy buena. O sea, en un par de capítulos en el que sale con un vestido así, tal, cuando tiene que ayudarle en alguna misión de campo, Oliver se la queda mirando en plan de hostias. Ya, y si te paras a pensar. ¿Dónde tenías todo eso escondido? Si te paras a pensar, el que sepamos, aquí el Arrow se ha zumbado a Laurel, a su hermana, a esta que le traiciona, que no trabajaba para Deathstroke. O sea, bueno, sería mira, la. No, vamos directo al grano. Sí, Summer Glauc. Se la ha follado a todas. Se ha follado a todas. Menos a su hermana y a su madre se la ha tirado a todas. Mira, y a Felicity. No se la ha zumbado, pero estoy convencido que en la tercera temporada, si puede, se la trinca. Estoy convencido. Si se le puede, y a Amanda Waller. Y a Amanda Waller, que sepamos. Que por cierto, ahora ya, bueno, vamos a meternos con ellos. Dime. Ya veremos a ver con ese lo que pasa, pero vamos. Sí, Amanda Waller, por cierto, la actriz es la misma que hacía de la mujer de. Manu Bennett, que es el actor en Spartacus, que es el actor que hace Deathstroke. O sea, ya se conocían de antes. Y bueno, eso, Deathstroke, ¿qué os ha parecido como villano? Pues una bestia parda. Sí, enorme, o sea, enorme. Una cosa exagerada. Uh-huh. A mí me ha encantado. O sea, no era simplemente un tío con una máscara ahí que llegaba y quería darle una paliza. No, o sea, es que era un tío con un plan que llega y desde el capítulo en el que se ve, que es el capítulo 15. Hasta el final de temporada, es que es un continuo, un no parar de putearle, de tenerle cogido por los huevos al protagonista, de tú acabas diciendo, pero por Dios, que lo va a matar, lo va a reventar. Y que da miedo, es un villano que da miedo, que te acojona, que no sabes cómo el protagonista se lo va a cargar. Y algo que le han hecho, que hasta incluso cuando aparece su nombre, lo conoce a Amanda Walter. Hasta ella se acojona. Y ya que te la venden con una tía súper fría ahí, con el poder de esa organización secreta tal y cual, cuando suena Deathstroke, se acojona. O sea, ya ahí hasta te acojonas tú también y dices, hostia. Y además, la parte de la isla está muy bien porque también es el origen de Deathstroke. Sí. Y está muy bien llevado porque al principio hay que aclarar que en esa isla desierta donde va a parar el muchacho. Ahí hay un montón de gente haciendo un montón de cosas. Hay mercenarios, hay espías chinos, está Shadow, que es un personaje que yo no lo conocía. O sea, lo he conocido ahora haciendo un repaso para este programa como personaje de cómic. Pues ahí se encuentra con Slade Wilson antes de ser Deathstroke y son amigos. Y de hecho, Slade Wilson es el mentor de Arrow. Exacto, es el que le entrena. Es el que le entrena y entonces tú ves la evolución del personaje. Todo lo que le pasa a Deathstroke, ¿por qué Deathstroke tiene esas habilidades y por qué se vuelve tan cabrón? Porque de hecho, la rencilla entre ambos tiene más que ver con la psicopatía que desarrolla Deathstroke por los hechos de la isla que por otra cosa. Claro, y por el tema de la droga. Sí, es que te lo dicen claramente, te dicen, estás loco, no tiene motivo para esta venganza, es que estás loco. Y además la presencia física de creo que es Manu Bennett. Sí. Que es un tío muy imponente, porque hay que tener en cuenta que el chico este, el protagonista de la serie, es un tío grande, es un tío que está cuadrado, está muy maza, es muy guapo, pero es un tío grande. Entonces había que buscar, y yo creo que es un acierto de casting, a alguien que tuviera una fisicidad y un impusiera, o sea, alguien que tuviera una presencia. Claro, tiene que ser alguien y más grande todavía, afectado. Tiene que ser un reto mayor. Exacto. Y hay que pensar que el hombre este también, al igual que... ¿Cómo se llama el chico? El protagonista de Arrow. Se me va. Oliver Queen. Bueno, que sí, el actor que te ha bueno, sí. Oliver Queen. El actor Stephen Amell. Sí, Stephen Amell hace muchas secuencias de combate, que no están mal, hay buenas coreografías allí. Entonces necesitabas también un actor que desde el inicio de la serie tú supieras que es un tipo... Que es grande, que es fuerte, que es hábil, que al ser el mentor de Oliver Queen le ha enseñado gran parte de lo que sabe, pero igual no todo lo que Deathstroke maneja. Yo creo que es un gran acierto. Es un personaje muy potente y lo han aprovechado bastante bien en la serie. Porque, por ejemplo, los últimos 4 capítulos de la segunda temporada, este tío está arrollador. Lo arrasa todo. Sí, sí, sí, sí. Está enorme. A mí el personaje que me parece, pues, no sé, yo creo que... O sea, el tío lo hace bien, yo creo que le da un poco la réplica a Arrow, que es el... Es que, claro, como no sé cómo... Nunca me sale el nombre, yo le llamo Flecha Negra, que es el ayudante que tiene Arrow. Ah, el ayudante, sí. Le llamo Flecha Negra. ¿Cómo racista el chiste? Sí, eso, Deagle. Deagle. Sí. Pues, sí, pero ese personaje está bien, porque en el fondo es un Alfred, es un Pepito Grillo, no ve mal lo que hace al principio de la serie en la primera temporada de matar a gente. No lo ve mal. Lo que pasa es que, digamos que Oliver Queen en la primera temporada está muy cegado. Va muy lanzado. Y es un poco el que le echa el freno, el que le dice piénsatelo, te están tendiendo una trampa, yo te ayudaré, el que lo saca de los apuros, porque al fin y al cabo Oliver Queen no tiene ni superinteligencia ni superpoderes. En muchos de los fragos que se mete va más de cara y está a punto de partírsela. No, sí, la verdad es que los personajes secundarios que se unen al Team Arrow se unen básicamente porque lo necesita, porque el protagonista lo necesita totalmente. Que estén ahí para él y aparte para rellenar la serie, porque la verdad es que no sé ya si es por el actor o por el personaje, pero si tuviera más protagonismo acabaría siendo un cansino y poca cosa. O sea, Felicity rellena ahí un hueco que nos encanta a todos con su humor, su puntito ahí que siempre tiene. Luego el Deagle, que en principio, como tú dices, que era como un pepito grido y yo, y que aparte ha acabado teniendo sus propias tramas, que claro. Es algo que sí. Yo creo que los guionistas están consiguiendo cosas bastante buenas, que los protagonistas secundarios no solo sean simples comparsas, sino que tengan su propia historia y sus propias tramas. Sí, aparte que no hay aquí, por decirlo de una forma, han tenido la vista de rodear al protagonista de un equipo de gente que es más o menos competente. Deagle es un tipo de las fuerzas especiales, no es el sidekick rehén, ni mucho menos. Yeah. Y Felicity es, para entendernos, en una inversión de papeles, lo normal es que Negro fuera secundario cómico y ella fuera la chica seria. Sí. Aquí han tenido más vista y lo han repartido con más habilidad. Ella es la secundaria cómica, personaje agradable, es carismático. Y él es un tipo que tú te lo crees, que cuando se van a hacer faena es una especie de Jack Bauer, para entendernos. Va vestido muy así, con su abrigo, su pistola, es bueno peleando. Y también es un tipo que, digamos que, como no tiene la furia ciega asesina que tiene Oliver Queen en los primeros capítulos, sirve como contrapunto, como tener a alguien con quien hablar. Ya, y encima tiene, claro, en algún momento se va, sus propias tramas con el escuadrón suicida, que aparece, que yo creo que son, o sea, un grupo que tiene bastante tirón, ya sabéis, con Amanda Waller, con este actor también afroamericano, que es el, no sé si lo sabéis, es el actor que hacía de Spawn en aquella terrible película. La hostia, ¿en serio? Sí. Luego también aparece Deadshot, que tiene una trama con Deagle, pues que parece que asesinó a su hermano. Y también hay un personaje, bueno, que ha hecho un cameillo, que lo cierto es que la actriz ha conseguido, gracias a Instagram, una fama enorme y la gente ha pedido que vuelva. Que no sé si os habéis fijado, aparecía Harley Quinn en un episodio de espaldas. Sí. Es un guiño que no sé si simplemente era un guiño para los espectadores o que puede haber ahí material, porque también se rumorea que para la tercera temporada aparecerá Nightwing. Sí, por eso. Dicen que igual, claro, que parece que el personaje tenía una fama de la leche, la actriz, ¡wow, la gente, ah, Harley Quinn, no sé qué, no sé cuánto! Y claro, a ver si van a aprovechar, ya que ha aparecido Huntress, la cazadora, bueno, que para mí lo hace un poquito mal, pero bueno, van a meter a Nightwing para meter también a Harley Quinn. Y así ahí, claro, y como también ha aparecido todo el tema de Ra's al Ghul, están ahí tocando temas de Batman, no los terminan de tocar, pero bueno, ahí está. Sí, la verdad es que están metiendo el universo de Batman ahí de tapadillo. Sí. Dime. Sí, que está muy bien llevado porque, por ejemplo, yo, que soy aficionado, veo cosas en Arrow que a mí me gusta que estén. Pero también está bastante bien llevado, por ejemplo, en mi casa, mi mujer sigue Arrow también y ella no es del cómic, tiene que soportar a un marido friki, ya tiene bastante. Odio. Sí, bueno, mi mujer es una maravilla. Pero ella, todo lo que aparece, todo el desarrollo de la serie, o sea, es comprensible, accesible y disfrutable para alguien que no ha leído un cómic en su vida y que no tiene idea del código de esto de los superhéroes ni de la historia de DC. Con lo cual, cumple un cometido muy bueno, que es accesible para todo el mundo, disfrutable para todo el mundo y te da esas pequeñas perlas a ti que eres aficionado para que las pilles y que te da subidón. Hay mucho de DC en Arrow desde un principio. La otra serie en paralelo que ha sido Agents of S.H.I.E.L.D. ha tardado un montón en darse cuenta de que es el camino que tenía que seguir. Y en cambio aquí han tenido mucha vista y es un producto que con cuatro tonterías y cuatro adiciones y un par de buenas ideas respeta lo que es el cómic, creo yo que bastante bien, siendo, insisto, un producto accesible a todo el mundo. Y esa es la clave del éxito que ha tenido. Sí, y otro personaje, bueno, que a mí también me ha ganado por momentos, casi os diría que me da pena que se haya ido, pero yo creo que va a volver, que es la hermana de Laurel, Sara, que aquí es Canario Negro. Que no estaba muerta, estaba de parranda. Que bueno, aquí pues es una especie... hay momentos que me recuerda bastante a Pájaro Burlón, valga la redundancia, porque aquí no tiene los gritos sónicos, a pesar que puede tener una especie de granadas que hacen un sonido parecido. Y está muy bien, la verdad, que tiene grandes momentos, ahí tiene feedback con el protagonista, y eso sí, con la escena final en la que ella se va con el barco y le da su chaqueta a Laurel, yo os digo que en la siguiente temporada vamos a tener a Laurel repartiendo candela. No, sí, sí, o sea, Laurel, sí. Mira que, bueno, la verdad es que lo primero, tengo que confesar que la primera temporada me vi los primeros capítulos y pasé al último directamente, vale. Porque no me gustó nada. Sí. No me gustó nada. Bueno, al final sí, me encantó, me pareció bastante bueno. Pero, en fin, en la segunda temporada, Laurel ha sido odiosa, odiosa desde el capítulo 1. Sus tramas personales, la verdad es que me acababan cansando. Sí, han llevado muy mal el tema eso de que se hace alcohólica, ese tema así con el padre. Hostia, es que me pareció un poco... muy metido con pinzas porque, hostia, es que le pasa de todo malo, la secuestra, están a punto de matarla dos o tres veces, le pasa de todo, y entonces se pone a beber y tal, y yo, coño, es que cualquiera se vuelve alcohólico después de todo lo que le pasa. Sí, pero está muy mal llevado, yo, todo lo que gira en torno a ella, aparte de que la actriz, pues es limitadita, todo sea cierto, pero yo creo que esos temas no están llevando bien, Yo creo que es cosa de los guionistas también. En esta temporada querían hundirla, que la gente la llegara a odiar, que le pasara todo eso malo, que se hundiera lo que es el personaje también en sus miserias. Y poco a poco hemos visto como tirando para el final de la segunda temporada, como ha ido subiendo y ha sido cuando descubre, a partir de que descubre que Oliver es Sarrow, ahí cambia un poco el personaje, un poco el chip del personaje, y yo creo que poco a poco va subiendo. A mí el momentazo en el que se muestra a Oliver y le dice que sabe que le salva y tal, y le anima, y le dice, tú nos tienes que salvar a todos, porque tú eres el puto héroe, tú eres una puta máquina. Y ahí ya me empezó un poco a ganar, y ya luego falta, y yo estoy seguro de que esta tercera temporada van a hacer que gane puntos, ya quitando el hecho de que la actriz muy normalica, pero bueno, o sea, si Ben Affleck siendo un actor de mierda ha triunfado toda su vida y va a hacer de Batman, no va a hacer la chavala esta de Canario. O sea, no, yo os tengo que decir una cosa, yo la chica esta que luce muy bien de cintura para arriba, yo no, sí, o sea, es sumergible a 3.000 metros. Es una actriz un poco poste y yo no la veo haciendo escenas de acción. Ya. Os lo digo en serio. También tenéis que pensar una cosa. El personaje y tal, también hay que pensar que esta gente en las series norteamericanas tiene un equipo de guionistas que desarrollan tramas y supongo yo que un guionista con una actriz de un registro tan limitadito las debe pasar muy putas. O sea, ¿qué haces con un personaje que te interpreta una actriz? No nos vamos a engañar, es bastante mala. Hay otros, no es una serie que tenga unos actores tremendos, pero digamos que tienen un perfil marcado. En cambio, esta chica es muy actriz de telenovela. Sí, sí. Es muy de foto fija, de estar muy bien iluminada, es guapa la condenada, no nos vamos a negar, pero es muy limitada. Y en el, por ejemplo, el caso de la hermana pequeña de Oliver, que poco a poco ha ido ganando dinámica, al principio era muy estrangulable y creo que con una buena decisión al final de la segunda temporada se la han llevado al lado oscuro. Y aquí sí que yo creo que esta chica puede tener un buen rendimiento. Sí, yo estoy viendo... Sí, en cambio con, dime. Con Laurel le cuesta más. Claro. Ahora que dices lo de la hermana de Oliver, yo estoy viendo que bueno, al final resulta que descubrimos que está vivo Merlin, el malo de la primera temporada... Y que encima es el padre de la hermana de Oliver. No, pero sí. Las cosas, o sea, el tío muere. Morir muere. Lo que pasa es que lo resucitan con ¿cómo se llama? El pozo de Lázaro. O sea, más guiño a Batman. Claro, o sea, y a ver si van a resucitar a su hijo, al Otto Merlin. No creo. Yo siempre vi, siempre que vi la primera temporada, yo pensaba que iba a morir el padre, iba a morir el arquero negro, el villano de la primera temporada, y que el hijo iba a heredar, digamos, el imperio rol, familiar, sí, en plan Duende Verde. Creo que fue un buen giro el final de la primera temporada con la muerte de Merlin Jr., porque esta serie, también hay que decirlo, dentro de su estructura tiene un montón de cliffhangers. O sea, no es una cosa tan lineal, y como es muy de culebrón, algunos giros le pegan muy bien. O sea, aquí mueren protagonistas al final de temporada, hay unos capítulos con unos giros tremendos, hay cliffhangers dentro de cada capítulo, lo cual hace que el producto sea muy juguetón. Uh-huh. Pero yo, sinceramente, en algunas cosas, a menos que pierdan el control, las dejaría como están, porque hasta el momento van bien. Ya. Bueno, hay bastantes tramas que... la verdad es que el final de la segunda temporada es bastante bueno, porque abre bastante frente, sobre todo con los flashbacks. O sea, es lo que hacen en el pasado, en el tercer año de la isla, entre comillas. A mí me ha dejado descolocado, perdido. Digo, hostia, ¿y qué van a contar ahora? Ya, ¿sabes qué me pasa con el tema de los flashbacks? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué? Nos están metiendo hasta final de temporada en todos los episodios, pero ya nos han contado qué es lo que va a pasar. Que el otro se va a volver malo, que le va a clavar una flecha en el ojo, que Sara parece que va a morir. Entonces, excepto la parte final en la que vemos que Oliver Queen, spoiler, sale de la isla, excepto eso, al final, a partir de X capítulo, ya es redundante que te nos cuente lo mismo. Sí, yo el tema de la isla, el barco, el submarino, tal, yo hubiera cogido y hubiera hecho algo ya puestos diferente, que es cogerlo todo y explicarlo en dos capítulos antes de llegar al final. Hacer 2-3 capítulos directamente en la isla en vez de hacer las narraciones paralelas, porque llega un momento en que son redundantes, porque no nos vamos a engañar, esto tiene el presupuesto que tiene, se maneja en una serie de escenarios muy limitados. ¿Sí? Entonces, claro, siempre acabas volviendo al refugio de la isla, acabas volviendo al barco, has hecho el submarino aquel que se encuentran, y acaban siendo siempre ir al mismo lugar. Porque, claro, rodar en los exteriores de la isla ya es un presupuesto que igual se les escapa. Uh-huh. Yo lo hubiera hecho de otra manera, porque sobre todo en el último capítulo, que es muy dinámico, pasan un fostión de cosas. El flashback para volver atrás y ver el primer enfrentamiento físico entre Deathstroke y Arrow es redundante, aunque está bien llevado en ese momento. Esa escena está bien ensamblada en el montaje, pero el resto es repetitivo. Claro, y de cara a la tercera temporada, coger y decir, bueno, Arrow sale de la isla, pero va a hacer algo, y va a hacer algo que mola. Para entendernos, yo lo veo, a mí me gustaría mucho que fuera una cosa de Arrow como formación de espía internacional, entrenamiento, por ejemplo, Arrow desde el primer o el segundo capítulo sabemos que habla ruso con fluidez, uh-huh. Que tiene ciertas capacidades detectivescas y que se maneja muy bien según qué ambientes, y eso en la isla, claro, no te lo han explicado porque no lo podía aprender allí. Claro, encima dicen que hace unas croquetas buenísimas, tío. Igual, a lo mejor también lo aprendí fuera, sí. Y aparte, ¿no venía con un baúl de la isla o algo así? Sí, que el baúl lo único que sacan pues son las medicinas, esas, las hierbas y demás. Sí, pues vete a saber qué más hay en el baúl y no sé, yo creo que es algo bastante original el ya en el tercer año sacarlo de la isla. Porque lo que decía, ya la gente se estaba aburriendo un poco de otra vez la isla, y no, fuera de la isla. Y ahora, ¿qué va a pasar afuera? ¿Qué va a hacer con Amanda Walker? ¿Cómo era? ¿Walker? Amanda Waller. Amanda Waller, que... Y luego, ¿cómo volverá a acabar en la isla? O sea, ¿será algún plan? O sea, si está bien llevado por los guionistas, ahí pueden haber varios giros que pueden molar bastante. Uh-huh. No, y aparte, Amanda Waller también como personaje femenino y chica cañón, que ahora incluso en su encarnación de cómic la han cambiado mucho. Sí. Puede tener buena dinámica y puede ser la enésima víctima del depredador sexual este. Aunque yo tengo que decir una cosa. A mí, el personaje anterior en DC, la Amanda Waller de 150 kilos y 1,40 m, si Arrow, siendo un depredador sexual, también se la tira, eso hubiera molado un kilo. Eso ya, claro, lo han cambiado. O sea, le hacen un monumento, tío. O sea, ya ahí, ya yo creo que Deathstroke se quita la máscara y se pone a aplaudir. Ahí, bla, bla, bla. Yo creo que en la agencia gubernamental esta, Amanda Waller, la clásica, que era una mujer de muy mala leche, yo creo que le faltaba sexo. O sea, hubiera estado bien porque, joder, los compañeros de trabajo le hubieran dicho, joder, Oliver, le has alegrado el día. Ahora sí que se puede venir a trabajar, ¿no? Claro, claro. Ahora la otra estaba, me lavo con un palote de un trapo. Claro, claro. Y ahora ya es una mujer cañón. Y bueno, yo solamente comentar una curiosidad. Bueno, no sé si sabéis, a mediados de una temporada aparece un villano de la primera que era el Conde Vértigo. No sé si os acordáis, que era este tío que inyectaba una droga que hacía que la gente se mareara. Sí. Que a mí el personaje, joder, me parecía histriónico más no poder. ¡Ay, qué malvado soy! ¡Qué loco estoy! Que al final Arrow se lo carga y eso supone pues, que el protagonista dude, ay, no sé si he hecho lo correcto y tal. Que yo creo que eso tiene su momento. Y atención, atención, que resulta que para la tercera temporada va a volver el Conde Vértigo, pero el Conde Vértigo de los New 52. Que es que esta vez lo va a interpretar Peter Stormare. ¿Os suena este actor? Hostia, sí, Peter sí. Stormare, el de Fargo, ¿no? Sí, de Fargo, que encima también salía en Constantine haciendo el demonio. O sea, todo está conectado. Claro, este va a hacer, pues esto, un Conde Vértigo que tiene una especie de chip en la cabeza, no sé qué historias, que hace que la gente se maree. O sea, es como la Marilo Montero que cuando habla la gente, oh, Dios mío. En fin. Hostia, Marilo Montero haciendo la Condesa Vértigo. Pues esta triunfaría, porque primero Arrow se la tiraría y luego le clavaría una flecha, ¿no? Claro, claro, claro. Yo creo que se la tiraría, pero luego lo contaría. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Sí, se queda herida, no le pongáis, ¿cómo se llama? Un órgano interno que venga de un asesino y nada así, ¿eh? Que se pone muy exquisita. Qué grande es Marilo Montero, la madre que la trae. Esa sí que le merece una serie, me cago a la puta. Y bueno, también, hombre, la serie nos ha ayudado a introducir al personaje Flash, que aquí apareció. Solo voy a comentar una cosa. Yo voy a hacer una cosa, ahora ya me voy a ganar la enemistad de todo Dios. Hace poco, bueno, ya se anunció que la temporada que viene vamos a tener, como quien dice, 5 series en televisión de DC. Vamos a tener Arrow, vamos a tener Flash, vamos a tener Constantine, vamos a tener Gotham y vamos a tener la de iZombie. La gente se ha criticado y ha puesto como algo negativo que solamente 2 series tenga conexión entre ellas. ¿No os parece una tontería? Pues sí. Ya, es que la gente lo dice, no, es que Joss Whedon lo hace mejor, que todas sus películas están conectadas. Ya, pero es otro formato, esto es televisión. Uh-huh. Y yo no quiero estar viendo, ahora este capítulo me lleva a no sé qué episodio de tal temporada. No sé. Aparte, de todas las series que hay que pensar de su personaje, ninguna tenía relación con otra. Claro, ha sido ahora con estas 2 series. Sí. Que sí van a tener un poco relación, que yo espero hay algún crossover. Claro, debe. Debe. Mira, en su día, yo sé que las series de animación, la de Liga de Justicia Ilimitada, la de Batman del Futuro, sí que tenían relaciones entre ellas. Sí, había personajes, tramas que continuaban, había personajes, pero yo esa gana de que todo sea un macrouniverso, es que no. O sea, yo quiero que algo esté, a ver, que sea contenido. Claro, pero si por ejemplo van a hacer Constantine y sí, según parece va a ser un producto adulto, ¿qué coño pinta un tío con un traje de cuero rojo corriendo a la velocidad del sonido? Todo lo malo que está haciendo Warner en el cine, en cambio los productos de DC, aunque vinieran precedidos por Smallville, que era una serie que bueno que se hizo muy cansina y tal, digamos que lo manejan de una forma muy contenida. Sí. En Arrow, por ejemplo, no hay grandes supervillanos con superpoderes, todo es, digamos, bastante manejable, el presupuesto también es el que es, supongo. Y en cambio en Flash, no sé cómo lo manejarán, pero ya se han abierto un poco, pero tampoco creo que se les vaya mucho la olla en hacer grandes combates ni historias así por el estilo. O sea, yo confío en las adaptaciones de las cosas de DC. Y me gustaría que la gente de Warner aprendiera de lo que están haciendo. Más que nada porque yo hace poco me dormí Linterna Verde y me da mucho miedo. Vale, vale. Y bueno, ya para ir acabando, si queréis, os voy a pedir que cada uno me diga un momento de la serie. El momento. Sebas. El momento Oliver. Lo sé. Ahí se me pusieron los pelos de punta. Uh-huh. Y para ti, ese momentazo. ¿Y para ti, PR? Ah, para mí es el momento de Deathstroke con Oliver fuera de combate, decidiendo qué va a hacer con la hermana y la madre del protagonista. El mismo que yo. Tremendo. Porque eso es un subidón. O sea, yo no me lo podía creer. Digo, no lo van a hacer. No lo van a hacer y al final lo hacen. O sea, que es el mismo capítulo que he dicho, ¿no? El final. Sí. Minutos más tarde. Es una cosa. Es una cosa descomunal. O sea, es el cliffhanger definitivo que yo ya he visto en una serie de televisión. Totalmente. Yo no me lo esperaba. Yo me quedé, digo, no puede ser aparecer a alguien ahí, lo sabrá, lo que sea. Cero. No. Joder. Hacer un Juego de Tronos. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, ya si queréis para acabar, pues bueno, vamos a leer un poquito aquí los comentarios que nos ha escrito la gente. Preguntamos por Facebook y nos comentan. A ver, Javi Arriola de Apocalipsis Freak nos comenta: la mejor puta serie de la puta historia televisiva. Felicity la puta ama. O sea, de puta madre. Luego, Fernando el Católico nos comenta: sin ser tan efusivo como Javier, me ha gustado esta temporada, a pesar de que los cambios hechos con respecto al cómic, del que no soy fiel seguidor, pero conozco bastante bien. Las tramas, aunque previsibles, los han tenido interesados y esperando al siguiente capítulo, cosa que no ocurría con la primera temporada. Creo que buena parte de esta mejor es que Laurel aparece menos. Jeje, cansina. Le hemos perdonado sus inconsistencias. Nadie reconoce a Canario Negro y que la pelea final con su némesis fuera ligeramente más floja de lo esperado. Pero repito, la sensación general es de la temporada ha sido notable. Desde luego estoy deseando que vuelva. Y luego Adri Nieves nos comenta: la he abandonado a unos 5 episodios del final de la segunda temporada. Demasiado largo para lo poco que ocurre. Relleno de enemigos que tienen buena pinta, pero que acaban teniendo 2 fases y desaparecen. Situaciones muy similares siempre. Flashbacks aburridos como ellos solos. Ha hecho que no tenga ni la más mínima ganas de por ver la siguiente, ni la de Flash, ni Gotham. Bueno. Creo que se ha bajado en lo mejor. Ya, yo también. Yo creo que si quiere que soslaye uno de los capítulos y vea, o dos, y vea los 3 últimos. Uh-huh. Y luego también esos defectos la serie los tiene, o sea, por la génesis y por el claro, mercado. Porque es lo que es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que esta serie en esa temporada es que no tiene vergüenza de lo que es. No está complejada, no tiene complejo de ser una serie para chavales de superhéroes. Que es en cambio lo que sí le pasa a Agentes de S.H.I.E.L., que la vergüenza es reconocer que es una serie de superhéroes. Sí, yo creo que es la gran diferencia. Agentes de S.H.I.E.L. que tiene un final pasablemente bueno, tirando a bastante bueno, la verdad. Siempre es aquello de llega Coulson y dice algo sobre Iron Man y cambia de tema. No, o sea, esto es el producto que es, y tiene el perfil que es, y la mitología de los superhéroes con la tontería. En algunos casos tiene 75 años, o sea, si todavía se editan cómics de superhéroes, si todavía, y sobre todo, si ha estallado el boom de los superhéroes en el cine gracias a la tecnología, es porque las cosas funcionan. Y bueno, aquí también nos han escrito 2 mails, Fercatodic nos comenta: como viejuno lector de cómic, conozco a Flecha Verde desde hace tiempo, me compré su tochazo de aventuras junto a Linterna Verde, dibujo magistral, historias pasas de moda. Y he leído algunas de sus sagas, entre las que destaco Carcaj de Peter David y Green Arrow, el cazador acecha de Mike Grell. En cuanto a la serie, me gustó cómo empezó, a pesar de las inevitables diferencias con algunas de las versiones comiqueras. Luego, la primera temporada fue haciéndose algo cansina. Aunque sí, siempre me interesó algo más que S.H.I.E.L., con algunos personajes bastante aborrecibles, como la inaguantable Laurel, que ni siquiera guapa. El final de temporada, en cambio, mejoró bastante la serie y nos dejó con alguna gana de más y volvernos locos. La segunda temporada no ha defraudado las expectativas. Sin ser una serie magnífica, cumple lo que promete. Entretenimiento sin tomar al espectador como tonto. Y tenía una labor más difícil que la primera temporada, porque desde el principio no mostró sus cartas. Arrow no puede seguir siendo un arquero y un asesino, y el villano de toda la temporada va a ser Deathstroke. De nuevo, muy diferente al personaje del cómic, aunque bien construido. Uh-huh. Por desgracia, también se nota que no saben qué hacer con algunos personajes como Laurel, cuya caída al infierno está muy mal llevada. Su hermana Thea, la mala de opereta Isabel Rochef, o el futuro ayudante Roy. Sobre todo este último estamos esperando que despegue de una vez. otros han sido mejor escritos, como el de Moira, cuya evolución resulta bastante creíble. La muerte de esta es el inicio del último arco argumental, bastante trepidante y ágil, y en el que regresan otros personajes que pueden dar mucho juego. ¿Cómo volver a Tea? Espero que sea una enemiga económica, inteligente y no una luchadora, lo cual sería demasiado facilón. En resumen, da la sensación de que los guionistas sí tenían planeada la trama principal de la segunda temporada, lo que ha hecho que podamos disfrutarla. Yo, desde luego, seguiré viéndola. Vale. Y luego, Fernando Aguilar, nuestro gran amigo, nos comenta. Con respecto al personaje de cómic, Green Arrow, estoy bastante verde con el tema. ¡Chiste fácil! Ya que solo intenté algo de los 1052 y lo dejé antes de que se me quemara la tablet. No me gustó demasiado, así que aprovecharé a iniciarme con el personaje con vuestras recomendaciones. Con respecto a la serie, es el ejemplo perfecto de que DC tiene que seguir para hacer una versión con muchas libertades y que huela tanto al personaje original como al cómic. Y así iniciar un universo televisivo ya que Marvel posee, y de lejos, el de cine. La temporada primera empezó demasiado telenovelesca venezolana, con demasiado protagonismo de Laurel, tanto que cansa, pero que se veía que podía dar más de sí. Aunque su final sea muy Batman Begins, me gustó mucho y dejó con ganas de ver cómo seguía. La repanocha vino con la temporada 2 y esa forma de afianzar una trama brutal, con un enemigo acojonante y un héroe debilitado. Vaya mezcla, sin duda superó la primera temporada en todos los aspectos y dejó el listón muy alto para la tercera. Y también comentar que, bueno, Samuel, un oyente, nos ha escrito un mail que nos comenta pues una serie de temas y le agradecemos el mail que nos ha escrito, que si no se me va a olvidar. Y bueno, esto ya hemos llegado al final. Solamente, bueno, pues esperemos que os guste los temas de los que hemos estado hablando. Antes de nada, sobre todo, agradecer aquí a PR17 que se ha animado a grabar con estos dos locos. En este día caluroso en algunos sitios, lluvioso en otros. Hombre, yo siempre que queráis, yo me lo paso muy bien. Además, soy muy cascador y me encantan los temas frikis. O sea, me lo he pasado genial. Y bueno, también aquí, se me está olvidando. En Twitter también nos han dejado un comentario. José Ramón Pérez nos comenta que Flash mejor que Arrow, pero Constantine promete mucho más que Satos. Vale, esto lo he leído antes. Vale, pues nada, ya hemos llegado al final. Como siempre, comentaros que podéis escribirnos a dofrikismurciano.blogspot.com, podéis enviarnos un mensaje por Twitter a @2f1m, podéis enviarnos un mail a dofrikismurciano@gmail.com y también en Google Plus. Y nada, pues que aquí estaremos. Ahora, bueno, vamos a hacer un pequeño parancillo veraniego, aunque a final de este mes, principios de agosto, os vamos a dejar una sorpresita. Y nada, no sé si aquí mis compañeros tienen algo más que decir. Bueno, yo por mi parte, despedirme. Adiós. Ha rejuvenecido como Arrow. No, es mi señora esposa. Ay, que me ha escuchado hablar de Arrow y sabe una voz muy aguda, no sé si era el chaval, lo que sea, vale. Pues nada, que muchas gracias por haber venido y nada, que hasta otra. Bueno, chavales, nos vemos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós.